グランナイツの諸君、合心せよ。 We'll be right back. Bueno, ahí está saliendo. Y Alche la está cagando. Bueno, en todo caso, no, subile un poco, total. Bueno, no llega tanto. Olvídense de todo lo que acaba de pasar en los últimos 10 segundos. Empezamos de nuevo. Y esto es Personal Sekai Hajimaru yo. Por fin le salió. Le salió, sí. Estuvo practicando como un año y medio, o sea, sí. O sea, estuve practicando desde antes que termináramos. Bueno. Sorpresa, sorpresa. Bueno, sí, ya se habrán dado cuenta. O sea que volvimos después de que no avisáramos. Y no importa. En realidad poca gente se dio cuenta porque todavía no le avisó a nadie, así. Alguien se olvidó de conectar la heladera y nos avisamos. Entonces, digamos que, bueno, vamos. Sí, veo que ha ganado habilidad en hablar al aire, sí, así todo fluido. Dale, boludo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que fue como más. Bueno, vamos a hacerlo y ya está. No hubo una gran preparación. La cuestión que sí, de un día para el otro es que prácticamente, digamos, también está saliendo en vivo. Así que también van a poder escucharlo en vivo. Esto está saliendo en vivo. Sí, pero cada error que comentamos estará siendo saliendo en vivo y siendo escrutinizado por el público. No solo eso, sino que también como. Es como la vida real. Como Pyro ya se quería, digamos, quitar el peso de andar, digamos, siempre editando y todas las cortinas y todo. Cero, ¿quién podría culparme? Nadie, pero mientras lo hacías vos, a mí me importaba un carajo. Digamos que en eso y el retraso con el, también con el que salía el programa, directamente como que lo grabamos todo en una toma, lo graba un programa que lo mezcla y ya está. Y cuando metemos la pata queda así, ya fue. Sí, ya fue. Ya tenemos archivo. ¿Cuántos años de archivo tenemos ya, boludo? ¿Qué? Tenemos por lo menos 4 años y medio de archivo. Así que me rompa la verdad. Sí, o sea, ahora es archivo sin censura, lo único. Sí. Bueno. Tenía censura, así que... Ah, no, sí, pero nos censurábamos los errores. Ahora quedan. Antes salían los que queríamos que salieran, que era diferente. Ahora se va a notar más cuando tengamos que leer alguna boluda y nos trabemos y usemos muletillas repetidamente. Y... Como esto y bueno y sí y concurso de sostener el I por más tiempo y bueno. Lo que sí vamos a tener que necesitar ayuda del público para los que nos estén escuchando del otro lado, que nos digan si la música sale fuerte, si estamos, si nos escuchan a nosotros, esta es toda tecnología nueva, no sabemos lo que estamos haciendo. Sí. Va, dentro de todo ya acá. Digamos, a diferencia de lo que usábamos antes, el viejo programita que siempre servía, no se instalaba ni nada, pero funcionaba misteriosamente y hacía un gran trabajo. Es lo único que ha sobrevivido todo este tiempo y es lo mejor que hemos tenido. Bueno, ahora lo cambiamos por uno de estos. Parecen los controles de una nave espacial y no sé si me gusta. Y este micrófono sale muy bajo. Es que... No es ese. Con un poco más de bronca, ¿no? ¡Bronca! Ahí salió. Sí. Bueno, no tanto. Vos tenés volumen alto, así que sí. No pasa nada. Tenía que enfocar. Bueno. Igualmente no te guíes por la barra que sale de la cortina porque eso no tiene nada que ver. Yo eso estoy guiándome por la barra naranja. Por la barra naranja. Sí, es, la barra naranja es por donde sale la, el audio del micrófono. De los ah, micrófonos. Bien. Que los 80 no te enseñaron nada. No te guíes por la barra. Tomá tus propias decisiones, bueno. ¡Puedo pensar! ¡Puedo soñar! No, no puedo soñar. Perdiste la capacidad de soñar en el 95. Bueno. ¡Ya no puedo soñar! ¡Mejor! Para los que se adentraron en el mundo del podcast, a escuchar podcast, mejor dicho, no, no, no, no hacer podcast. Los que se adentraron en el mundo del podcast, mi sincera, sincera condolencia. Esto es Persona No Se Cae y... Ya lo dijiste. Que dentro... Estaba a decirlo hace mucho que no entramos. Sexta temporada, creo, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Creo. Mira, alguien ya va a salir a corregirnos si nos equivocamos, así que. Posiblemente Hoguero. Sí, posiblemente. ¿Qué será la vida de Hoguero? ¿Sabía que volvíamos? No. No sabía que volvíamos. No, por eso, por eso es una sorpresa. Pero entonces lo logramos, le arruinamos el récord perfecto de grabarnos. No, ahora también está grabando a Mixler. También. ¡Mixler! Bueno, antes que nada, decirle que este es un podcast de anime. O eso es eso. Sí. Solo anime. Anime, de cómics, de series. Seguí, dale, a ver si te acuerdas lo que hacíamos, dale, seguí, seguí. Y muy bien, por el fondo, videojuegos. Te olvidaste como 800 cosas. Ah, bien, pero menos mal. Cine. Se olvidó de vos. ¿Viste? También se olvidó de manga, se olvidó de montones, se olvidó de eventos. Eventos ya casi. O sea, yo ya me aburrí en medio de los eventos, ya no, casi ni voy. Te aburriste los eventos, disculpame, vos fuiste a dos eventos, yo me pasé un año encerrado en mi casa. No, disculpame vos que te aburriste los eventos. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Tiene todo que ver. De hecho, eso te da más ganas de salir. Che, ¿le mandaron algo a esto? ¿Cómo si le mandamos algo a esto? ¿Algún modulador de voz? Para. No entiendo. ¿Hablo con eco? Pero no, es que sale por el parlante. Sí, lo que pasa es que lo estoy escuchando al mismo tiempo, es muy molesto. Más o menos. No. O sea, hasta acá te acostumbre de nuevo. Porque antes también teníamos el retorno. No, pues mientras hablo y me escucho, sueno como si tuviera en mi cabeza se mezcla todo, hace un mixler nuevo. Tuviera una cueva con voz espectral. Está copado, pero me gustaría tener control sobre eso. Como que sonás trascendente y listo. Trascendental. Para aquellos que sean nuevos y nos estén escuchando por primera vez, ya se van a... El comentario inteligente o el comentario con contenido, todavía falta para o eso. O que algo de la coherencia, bueno, estamos quitando el óxido de un año, hablando pelotudeces. No, nos estamos quitando el óxido de 4 años, porque hace 4 años que no salimos vivo. También. Sí. También. Es cierto. Acepto la corrección. Bueno, estábamos en que para los que son nuevos escuchando esto, ya se van a adaptar, como todos, porque siempre uno se adapta. Y que nuestros medios para que se comuniquen con nosotros, que son, a ver, personasekai@gmail.com y @personasekai en Twitter para que nos sigan y nos guarden y bla. @gmail. Ah, ¿viste? @personasekai en Twitter. También pueden ingresar a nuestro blog, que es personasekai.blogspot.com. Que ya vamos a tener que actualizarlos. Sí, hay que actualizar la página, hay que actualizar todo. Porque esto como que encima, no se dan cuenta, pero es medio prueba. Lo peor de todo es que en el tiempo que no estábamos, los putos de Blogger cambiaron la forma de, digamos, codificar las plantillas, la cual es una cagada, y crearon su propio lenguaje, sí. Prácticamente como siempre. No, no, antes entendías el estándar de ellos. Ahora el estándar cambió y vos ya no sos más del estándar. Ya no sos lo de afuera. Tu opinión no vale ni mierda. Vos no vales ni mierda. Perdón, se me chafó la pastillita. Bueno, vamos. Lo que tenía onda antes, ahora ya no tiene onda. Y ahora hay otra onda y vos ya no estás en la onda. Y te pasará a ti también. Bueno, después de los diálogos de los enfermitos de los como si tú estuvieras muy sano, hermano. Estás con nosotros, estás en el mismo bote. Yo formo parte del club de diálogos enfermitos de los Simpsons. Y también formas club de mi patadita de todos los días. Sí. Bueno, estábamos en que nos íbamos a presentar después de tanto tiempo. Hace falta que nos presentemos. A veces sí. A veces sí. Bien. La voz molesta que dice a veces sí, es Jerónimo MacArthur. El que acaba de aullar como un indio perro es Jeremías. No sos tan cool. Sos Jeremías Sancovalla. Y la voz molesta que le está hablando ahora con tono de viejo, pero viejo acabado argentino, es Bruno Comas. Qué bárbaro. Y si alguien me cree, son todos unos imbéciles y el día de los inocentes se fuese mucho, así que... Yo tengo unos terrenitos bárbaros que pueden llegar a comprar en Mendoza si le creen a la boludez que acaba de decir. Te digo, si tenés terrenitos en Mendoza, te los compro ya. El vino se vende caro. Que les habla también denominado, o que me denominaron... Como Alche. Que dentro de todo estoy encargado de la sección de noticias. Y cuenta la leyenda que antes hacía videojuegos. O sea, creo que las leyendas están basadas en algo de verdad, pero en este caso no, porque la última vez que hizo videojuego como que... Estábamos en la época del Atari 64. Sí. Bueno, este que me está sosteniendo el micrófono en este momento es cero, el que no está hablando. Estamos en vivo, pero no tenemos video, Salame, tenemos audio. Aparte, todavía la tengo que solucionar. ¿La podríamos tener? ¿Vos querés que la tengamos? Ni en pedo. A mí no. Y a mí me conocen porque yo soy Pyro, el que sale en el podcast mutante. Yo hace poco empecé a comentar en el Río. Bueno, Riva, forzate si querés que siga estando ahí. Yo no comenté ninguno. No le digas eso, que se deprime y se cae toda la mierda. ¿Río es tan emo? No, no es emo, solamente depresivo. Es emo. Fuera maníaco, depresivo sería otra cosa. Actualizaciones de otras cosas, no sé si quieren decir algo que hicieron de sus vidas. ¿Qué crees que te actualice los podcasts, boludo? No, los podcasts no. ¿De qué hicieron de sus vidas en este año que tuvimos libre? Sí, libre. Va, vos porque hacés otros podcasts. Libre, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que dejé de ser libre. Ahora estoy empezando a ser libre. Ahora empieza a caminar. Levántate y anda, muchacho. Levántate y anda. Ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton. Y aquí le paro. Nuevamente las incoherencias escalan a medida que no tenemos ni idea qué hacemos y nos sacamos el óxido de 1 y 4 años. Bueno, como dijimos, lo que les acabo de hablar fue Pyro, encargado de muchas cosas, más de las que mucha gente sabe, más de las que mucha gente quisiera saber o debería saber. Más de las que me convienen. Sí. Esto de acá es un ente, no, no se va a nombrar en este momento, deberían saber quién es, que se encarga de todavía más cosas que a veces hace y a veces no hace. En realidad casi nunca hace, es un vago de mierda. Cada tanto se le da vuelta el cráneo para el otro lado y habla en tercera persona de sí mismo. Está mal de la cabeza el pobre. En fin. Eso era cero. Eso era cero. Por si no me escuchan, porque este micrófono misteriosamente sale un poco más bajo que los demás. Necesita un poquito más de potencia. ¿Tenés una doble A por ahí que le incrustemos en el culo? Voy a comprar un micrófono cardioide, salen $100, no lo voy a hacer. Lo podemos fabricar. Bueno, además de haber comentado ya las páginas, los contactos, algo que quieran decir, y si no, vamos con el tema ya. Ya fruteamos mucho, deja un poco de fruta para el resto del programa. Bueno, entonces. Sí, en el próximo corte les decimos qué hicimos de nuestra vida en este. Ni siquiera llegamos al año, 8 meses, 9, 10 meses. 9 meses y medio. Sí, más o menos. 11 meses, creo, pues. Sí, más o menos. Lo último que hicimos salió en noviembre, pero lo grabamos en octubre, así que sí. 11 meses. Quizás 10. Bueno, entonces, vamos con un tema épico. No tan épico como el primero, pero igualmente es épico. Sí, mándalo, mándalo. Entonces nos vamos con Jiyu no Tsubasa, el segundo opening de Shingeki no Kyojin. Me sigue gustando más el primero. Está bueno el segundo. Estamos todos de acuerdo en eso. Sí. Pero no estaba el primero. El otro tenía toda la bronca de quiero arrancarle las vísceras al mundo. Pero no teníamos el primero. Este es como la la la la la la la la la la. Le ganamos algo y seguimos rompiendo culos. Sí, ya está. Bueno, entonces vamos con eso. Bueno, ahí está. Creo que ahí está bien la cortina. Por favor, los que estén escuchando, díganme si la cortina está muy alta. Si está muy alta, la bajo. Y por favor, aclárennos si sus comentarios fueron de hace un día o hace un minuto. Sí, Mixler nos dice que fue hace 24 horas o un día que llegaron esos comentarios. Realmente no sabemos. Igualmente, también dice que hay 5 personas escuchando. Así que gracias a las 5 personas que nos están escuchando. Está Hazard, la vi a Yuki por ahí. ¡Saludos, Yuki! Bueno, saludos a Yuki. Como se podrán dar cuenta por la cortina de esta sección de noticias, siendo las 20 horas con 33 minutos, 40 segundos exactamente. O sea, ¿vos esperás que alguien se acuerde cuál era tu cortina de noticias hace más de un año? Especialmente porque la escucharon 3 veces. Sí, especialmente por eso. Ajá. Bueno. Algo que más que quieran decir antes de todo esto, no. Además de que pueden andar comentando. Igual Pyro está leyendo. Estoy leyendo los Twitter que me están mandando. No, sí. No el chat, estoy leyendo sus Twitter. Así que un saludo al COS y un saludo a Bahía Angelo. Saludos al COS. Bueno, así que cualquier cosa les contesta a Pyro. Sí. Bueno, yo no puedo leer el informe y también contestar con tweets. Igual Cero tampoco no se copa. No es de las personas que usan Twitter, así que no importa. Pero podría hacerlo si quisiera. Sí. No como vos, Salche, que no podés. Pues sos, ¿cómo decirlo? Limitado. Sí, esa es una muy buena palabra. No la que iba a usar, pero es muy buena. En esta época, para no ofender los sentimientos de los desconocidos, le decimos limitado. Yo pensé que le decían especial. No, eso sería bueno, pero vos no sos especial. Pues vamos a empezar con esto de una manera media rara. Bueno, Yoshiyuki Sadamoto ilustrará la portada de un CD de Hatsune Miku. Primero de todo, ya que se quedó sin trabajo después de terminar Evangelion. Que va a aparecer vestido con un traje de pedobero, qué onda. Yoshiyuki Sadamoto, está buena la portada, ya lo vi. Yoshiyuki Sadamoto, diseñador de personajes de Neon Genesis Evangelion. Que solamente dibujó 3 cosas en su vida y llegó. Y con eso ha robado durante décadas. Y varias películas de Mamoru Hosada. Ha ilustrado la portada del álbum Greatest Idol de la idol virtual Hatsune Miku y producidos por Michie M. Sadamoto ya estaba interesado en la conocida idol y accedió a ilustrar la portada del CD tras escuchar los temas. Él estaba interesado y 10 millones de otakus gordos sudorosos. Sí, y para endulzarles el trato a todo el mundo, para promocionar esto aún más, va a incluir una zunga usada y sudada por él en cada uno, autografiada. En cada uno de estas cosas que va a vender. Todo lo contrario de las tangas verdes y blancas que regala la Moe Max cada vez que sale. No, esta es una zunga color rojo oscuro tirando a color mancha de vino. ¿No tinto? Sí, ese es el color. Manchado de vino, en todo caso. Acá preguntan, dice, ¿cuál es su Twitter? Dice, es @personasekai. Así que, o si no, busquen @personasekai en Google y sale. El CD se lanzará el 16 de noviembre a un precio de 3.150 yens en su edición sencilla y 4.095 yens en su edición Goldie Jacket Limited Package. ¿Qué mierda tiene? Debe tener lo que te acabo de decir. La azúcar. Bueno. No sé por qué Alche no cree nunca lo que yo le digo. La experiencia. Entre otras cosas, y muy corto, Boruto no Basket, la segunda temporada, va a salir el 5 de octubre. O se va a estrenar el 5 de octubre. Otra amenaza de bomba para la próxima comique, bravo. ¿Por qué? ¡Viva Slam Dunk! ¡Muerte a esos maricas! No, ellos no son maricas. El marica son los tarados estos que habían amenazado de bomba y que lo tuvieron que suspender el año pasado. Eso también, pero aguante Slam Dunk y muerte a ese anime o manga o lo que sea, no me gusta. ¡Viva Slam Dunk! Sí, ahí vamos con un estreno de un anuncio de un manga, medio raro, pero bueno. Rockamel Fiance wa Yuki Otoko será. ¿Rockamel Fiambre? No, es Rockamel Fiance wa Yuki Otoko, que vendría a ser algo así yo como. ¿Yo te lo toco? Paso. De cualquiera de las dos cosas paso, terrible y soberanamente paso. Vendría a ser mi novio, es un hombre de nieve. Mira, ya van a ver la sinopsis. Ah, no, sí, está bien traducido. Me imagino dónde le va a poner la zanahoria. Muy malo, sí, y de los productores de Jack Frost, ataca de nuevo. ¿Cómo se llama esa película? Una película de terror, sí, con un Jack, sí, Frost, sí, sí, y sí, eso sí, pasaba, sí, así que así que no jodan. El número de octubre de la revista mensual Cheese de Yoga Kukan ha anunciado que el nuevo manga de Rei Toma se titulará Rockamelt Fiance wa Yukiotoko. La serie se lanzará en el número de noviembre de la revista, a la venta el 24 de septiembre. El número de septiembre de la revista ya también anunciaba la nueva obra de Toma, y supuestamente su historia es sobre un triángulo amoroso entre una atleta de instituto y dos pretendientes que aparecen de un día para el otro. Lo curioso es que ambos son hermanos y son así bien pillonen, y encima son muñecos de nieve. Hasta están hechos de nieve. Eso pasó en un capítulo de Sabrina la Bruja Adolescente y los tipos eran de pasta. De pasta. Sí. ¿Vos sabés que estaba pensando lo mismo? Qué buenas épocas. El hermano menor es un poco sundere y el hermano mayor, digamos, como el responsable de cuidarlo. Melissa Joan Hart estaba reponible en esa época. Como si todavía no estuviera reponible. ¿No la viste últimamente, boludo? Sí, porque alguien se la repuso, por eso no la viste últimamente. No la viste últimamente porque, ¿cómo decirlo? La última cosa en la que la vi fue hace como 2 años y fue una cosa patética. Después de Sabrina, creo que lo único que hizo de renombre fue You Drive Me Crazy, y después eso nunca más apareció. Pasa después de que te encasillan en un papel, te meten cualquier cosa y listo, ¿no? Ahora andase de bruja en otro lado. Quizás. Pasando a otra noticia, Hidamari Sketch Hirosae Totsuyogen se lanzará el 27 de noviembre. Puta madre, qué atrasado que estoy con Hidamari Sketch. nunca me puedo poner a ver la segunda temporada, que ya me sacan la quinta. Va a ser más fácil que leas el manga, te lo juro, va a ser más fácil que leas el manga, es más corto. ¿Eso fue lo que yo te bajé hace 3 meses atrás, 4? No. Ah, no, me estoy confundiendo con Skate Dance, nada que ver. No, eso sí lo terminé. Con Skate Dance. Nada que ver una cosa con la otra, apenas ni siquiera se parecen los nombres. Ni siquiera. Según se desvela en Amazon Japan, Hidamari Sketch Hirosae Totsuyogen se lanzará el próximo 27 de noviembre en Japón. Será un Blu-ray disc con 12 episodios que cubrirán la historia de la graduación de Sai y Hiro. Ah, sí, porque acá los años sí pasan, sí. Y la gente que estaba en el primer Hidamari Sketch ya no queda ninguna. No como en Minamike. No como bien. Bueno. ¿Les pasa con Minamike? Minamike fue bueno hasta la segunda temporada. No pasa nada, no pasa el tiempo, ese es el problema. Minamike es genial hasta lo último que sale, y aún lo que no salió también es genial. No me rompa la bola. ¿No viste la tercera? Yo vi entero. ¿Lo viste entero? ¿Y te gustó la tercera? Me encantó. Bueno. La tercera ya es muy... No les pasará el tiempo, pero por lo menos maduran emocionalmente. ¿Qué crees que te diga? ¿Qué hay de malo con eso? ¿Es que desmaduran emocionalmente? No. Hay un intento. Porque parece que viven en un mundo de tiempo cíclico como el de Sonic. Sí. No, es más, como en el de Kero, ni siquiera como el de Sonic. El de Sonic es como un poco más honorable en ese sentido. Un saludo a Seba Otaku, que según él es la primera vez que nos escucha. A mí me parece que ya lo había visto por otro lado, seguramente por otro podcast. Y acá pide el opening de Zero Noto Shimono. Bueno, tiene buen gusto musical. Creo que está tirado por ahí. Somos de cortinas. Hacer todo al mismo tiempo va a ser medio difícil. No, ya salió. Quizás cuando tengas esa otra computadora. Sí, tal vez en ese momento. Sí. ¿Me perdí algo? ¿Volvemos a hacer request? No, es una cosa media rara. Es simplemente un saludo. Bueno. El primer episodio cubrirá el examen final, mientras que el segundo será la graduación como tal. El manga de este manga de Ume Aoki comenzó a serializarse en el año 2005, y Jobun ya ha publicado hasta el momento 6 tomos recopilatorios de la obra. Yo te digo, mucho más fácil leer el manga. Sí. Bueno, la historia ya ha sido adaptada al anime en 4 temporadas de televisión y varios especiales. Sí, y varios OVAs también. O sea, para tener tan poco manga tiene demasiado anime. Un saludo para Ryohei. Saludos para Ryohei. El manga de Susumiya Haruhi no Jutsu llegará a su final el próximo mes. Gaku... Nadie dijo novela, dijeron manga. Sí, no, manga. Gaku Sugano, creador de la adaptación a manga de las novelas de Susumiya Haruhi no Jutsu, ha anunciado en el número de octubre de la Shonen Ace de Kodakawa Shoten que en el próximo capítulo la obra llegará a su fin. el capítulo final del manga se publicará así en el número de noviembre, que va a salir a la venta el 26 de septiembre. Así que menos de un mes. Se va a llamar la virginidad de Susumiya Hatta. Es Dios, nació sin ser virgen. Es como Chuck Norris, él cogió antes que el padre. Tsugano comentaba. No, Chuck Norris cuando estaba en los huevos mató a sus 10 millones de hermanitos para quedar solo él. Y aún antes de eso ya había cogido. Tsugano comentaba el hecho diciendo: el próximo será el capítulo final, intentaré dar lo mejor hasta el final. Mira, el manga lleva publicándose casi 8 años en la revista, tras dar sus comienzos en noviembre de 2005. Sonó como carta póstuma, o sea, daré lo mejor hasta el final. Yo reseñé esto, me parece. Me parece, y si no, reseñé el manga de el posta de Haruhi y reseñé la versión probablemente de Nagato. Puede ser, creo que sí. Yo he reseñado muchas cosas de Haruhi a lo largo del programa, así que... la versión de Nagato, sí. Sí, pero creo que también reseñé el otro. En el momento que lo empezó a sacar Ibrea en Argentina. Creo. Ya no estoy seguro. Algún día te pueden ponerme al día con las novelas. Están ahí ocupando, juntando polvo en el librero. Boludo, y Susumiya no sabe de esto. ¡Qué guacha! Haciendo, hora de golpearte. Haciendo una... un pie a lo de Ibrea. Bueno. Haciendo un pie a lo de Ibrea, putos de Ibrea, pónganle un número a las novelas que trae Susumiya Haruhi, porque si los trae, si tienen un número, ustedes no se lo ponen, pedazos de garcha. Yo tengo la versión americana de eso, que está en mejor formato, está más copada, y créeme, no tiene número. No tiene. La versión tiene. La versión japonesa sí tiene. Las novelas tienen número. Lo podés seguir por número. Solamente cuando la trajeron para acá el número, no sé por qué en posta se lo sacaron. Bueno, la Yankees tampoco lo tiene. Bueno, yo tengo la Yankee y no lo tienen. O sea, me tengo que fijar la lista de contenidos para ver cuál va atrás de cuál. Pasando a otra cosa, Jav será el estudio encargado de llevar el anime de Kagero Project de Vocaloid. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la discográfica Tower Record ha confirmado la participación del famoso director Akiyuki Shimbo, famoso por ser el director de Mahou Shoujo Madoka Magica y Bakemonogatari, entre otras cosas. Antes que hagan eso, quiero un final posta para Shin Shaft. Bueno. Y del estudio Shaft en la adaptación animada de Kagero Project. Esta nueva producción animada, que se inspirará en la serie de temas musicales creados por Jin a través de software Vocaloid y reunidos en el álbum Mekakushi City Days, llevará por nombre Makekaku City Actors, aunque por el momento no se ha develado algún detalle sobre cuándo va a ser su fecha aproximada de estreno. El principio de la historia de Kagero Project se desarrolla en el mes de agosto, cuando cuando el ambiente es muy vivo y, digamos, hace calor, y ya saben cómo es Japón, hay mucha humedad. El otro día estaban diciendo... Y salen las lolis y vos sabés. Sí. Yo por un segundo pensé que iban a saltar y aparece el Predator, porque el Predator aparece con el clima cálido y húmedo, y aparece de la nada y empieza a cazar y a matar buscando cráneos para su colección. En Japón el otro día hubo un récord de temperatura de 36 grados. Japón, corre por tu vida, el Predator se acerca, hace calor, el Predator viene... Y parece que lo que va del año en el verano, creo que murieron 6 personas. Fue el Predator, yo lo sé, fue el Predator. Me sorprende que sean solo 6. Posta, cuando vaya para allá me voy a llevar un buzo o alguna cosa. Hace frío ya. Bueno, mientras transcurre el verano en Japón, dice que en cierto pueblo ocurre un accidente, el cual se nos cuenta desde las perspectivas de varios personajes, que después obtienen poderes, creo. Enfrentaron al Predator. Pasando de nuevo a noticias de manga, Ken Akamatsu lanzará su nuevo manga, o mejor dicho, ya lanzó, porque el informe ya lo había hecho. Hubo Holder el 28 de agosto. Exactamente hoy, creo. No, ayer. Ayer lo lanzó. ¿No es Up Holder? No, Hugo. Hugo Holder. O sea. Qué raro. Sí, es raro. Es raro. Bueno, Zen Net Shopping, el sitio de compras de la cadena de Konbini 7, ha informado que el creador de Mahou, Sensei Negima y Love Hina retornará a la serialización el próximo 28 de agosto. Esto lo hice una semana antes, así que se manó por eso, no tengo ganas de cambiarlo. Cuando salga a la venta en la siguiente edición del semanario Shonen de Kodansha. O sea, me lo voy a poner a leer. De esta manera, el número 39, el 39avo número de la Weekly Shonen Magazine no solo contendrá el primer capítulo de Hugo Holder de 89 páginas, sino que también protagonizará la portada del mismo. 89 páginas. Sí, 80. Lo raro es eso, porque encima son publicaciones semanales, no tendrá que pasar de las 15 páginas. Ya sé, pero este tipo es un enfermo. La de Negima era larga, pero esto es una pelotudez. Es un primer capítulo. Sí, bueno, es un primer capítulo, está bien. Que cuenta como por 4. Sí, o sí, cinco. Posta, sí. No, eso contaría como por... dos o tres de lo que es el estándar promedio de ahora. Porque antes teníamos capítulos de 12 hojas. Yo hace páginas. Pero eso depende. No, eso es muy shonen. Eso es muy bleach. Eso es muy bleach. No, eso depende de la publicación. Si la publicación es semanal o son quincenales, tienen más o menos páginas. Ahora la duda es, yo esto lo voy a leer, pero decime de qué se trata. Ahora te cuento. También junto a la revista se estuvieron regalando lo que serían tarjetas cubo. Y digamos que fueron más o menos en conmemoración por la salida de este nuevo manga. Hugo Holder. Supuestamente Ken Akamatsu en esto nos presenta un mundo que hace solo 10 años que es consciente de la existencia de la magia, pero en ese periodo de tiempo, digamos que fue bastante suficiente como para que todo cambiara radicalmente. Sí. Un muchacho. Lo mismo pasó con internet. Un muchacho llamado Tota. ¿Cómo? Tota. Sí. Jodeme. Sí. Bueno, no importa. Vive en un pequeño pueblo rural alejado de todos los cambios que la magia ha provocado en el mundo. No, esto pasaba en Coso. ¿Te acordás del manga este que reseñaste del que estábamos hablando el otro día? El de la pendejita que viene del futuro a buscar al padre. No tan así, pero sí. En el futuro de ella había magia. Sí, pero acordate lo que ella dice. Dice, no, lo que pasó es que de acá a 10 años alguien inventó la magia de una cosa. No, vos inventaste la magia. Le dice al padre. No me acuerdo si había sido él. O si de acá a 10 años pasó esto y descubrimos la magia. Si tenía algo que ver o no el padre, no me acuerdo ahora. Continúa. Bueno, ¿dónde estaba? Bueno. Lleva una vida, digamos, tranquila con sus amigos y dando clases con una profesora que usa magia. Un día su tranquilidad, digamos, va a tocar fin y se va a embarcar en una aventura única. Haren de por medio, yeah. Típico de Ken Akamatsu. Sí, profesores, típico de Ken Akamatsu. Y Yota. Yota, típico de Ken Akamatsu. O sea, no me jode para nada. O sea, analizando esto como lo haría nuestro buen Río, probablemente en su época de Yota, una profesora, quizás sexy, quizás no, le manoseó el chisito. No, pero eso está confirmadísimo, o sea, vos tenés que leer el IMA y te das cuenta. Dice, con razón Pai huyó de las retas. Ryohei. Ryohei, comentá en castellano, por favor. Es que me estaba retando a un torneo de Blast Blue para que lo patee de nuevo, pero no. Ahora tengo que hacer programa. Después te pateo. Vale. Seguimos con manga. Da comienzo al manga de Saint Seiya Yo. Quiero comentar esto porque estaba muy raro. No está raro, está Magical Girl. Bueno. Damas y caballeros, debemos de hacer un anuncio muy importante. Saint Seiya acaba de convertirse en Pokémon. Muy triste lo que acaba de decir, pero creo que muy cercano a la verdad. Vos sabés que sí, Alchi sabe que sí, yo sé que sí. El público debe suponer que sí. ¿Para qué negarlo? La revista Champion Read número 10 ha publicado entre sus páginas el primer capítulo de Saint Seiya Yo. El... anunciaba manga spin-off que tendrá como protagonista a una santa femenina. Sí. Santa femenina, como quieren decirlo. Algo para ver. Ocupando el lugar de la bolsa de sangre viviente, Seiya. Sí. Que a todo esto. Ya sé que tuvimos a la pelotuda de Águila en Omega, pero media pila. Igual no duró mucho en Omega. No, duró todo. Está todavía. Está todo. Ahora me estoy confundiendo con el manga de episodio G, cualquiera. El argumento de la serie se sitúa 7 años después de los sucesos que tuvieron lugar en la obra original de Kurumada. O sea que no es un universo paralelo. No, o sea que chupa un huevo lo que sea, sí, porque la manera en que Kurumada trata el tiempo, el espacio y su propia obra, me chupa un huevo si un universo paralelo no tiene nada que ver con nada. Ahora se ha formado un nuevo equipo de jóvenes guerreras que protegerán a Atena y al santuario del ataque de Iris. A Sordo, tío. Atena. la diosa de Iris. La diosa que ha reencarnado en un gato negro con una luna atravesada en el cráneo. Iris, la diosa de la Discord. Un gato negro con una luna atravesada en el cráneo. Primero planteemos esto. El Centurio nunca necesitó protección. La única mierda que necesitaba protección era la trola de esa. No, pará. Si el Santuario necesitó protección, todas las series fueron un fracaso porque todas las series el Santuario le hicieron coro. Concha, así que no. El Santuario está hecho de nanomáquinas, se autorregenera cada rato que se destruye. Y del hecho que el Santuario de por sí está hecho mierda. De por sí. Pues está en ruina, o sea, ya bueno, de ahí vamos. No, vos no entendés, el Santuario es nuevo, pero cada vez que lo hacen avejentado a propósito. El Santuario es una falsificación avejentada de un Santuario real. El verdadero Santuario está en una bóveda en el centro del Tártaro. Ahí lo está siendo vigilado por Cancerbero, el mejor sistema de seguridad del planeta. Brumado, escucho y escribe. Ya sé, por eso lo hago. Después voy a ir a demandarlo, porque esto quedó grabado y lo escucho un montón de gente ya. Entre ellas, Yoko es quien se ha hecho. Yoko Ono. Se ha hecho con el derecho de portar la armadura de Eculus, convirtiendo así. ¿La armadura de Eculus? La constelación de Eculus, yo qué sé. Carajo, la constelación. ¿Cómo no conocés la constelación de Eculus? ¿Pero cómo que no conocés la constelación de Eculus? Alche, ¿uno la sabe cuál es? Sí, en la espalda de Mercurius, el Eculus. Bueno. En la espalda baja de Mercurio está el Éculos. Atravesado en el otro culo. ¿Qué onda? Levante la mano quién es el signo de Éculos, porque como que yo no lo conozco. Bueno, Yoko más Éculos, o sea, termina siendo Éculos yo. Bueno, ahí sale la cosa de esa chota. Che, ¿no hay constelaciones nuevas? No, hasta ahora la única que no es nueva es Ofiusco. Pero no. Posta, pues estaría bueno que hagamos algo así, como inventemos una constelación y hagamos una armadura. Ah, no, para eso le hizo Kurumada toda su vida, disculpen. Los chinos lo vienen haciendo desde el 2 a.C. No. Además de convertirse en la portadora de la armadura de Éculos, también se convirtió en la guardaespaldas personal de Atena. ¿Qué forma tiene Éculos? Al menos decime eso. Es demasiado similar a la armadura de Seiya. Demasiado. ¿Para qué lo voy a buscar, pues? Buscalo, demasiado. Rastreando por PSP Vita. A todo esto, su ataque además se llama Ekurusu Ryuseiken. ¿A qué le suena? Te parto tu mandarina en gajos a la velocidad del Pegaso. Es el mismo ataque de Seiya, pero en lugar de ser Pegaso, Ryuseiken es Ekurus Ryuseiken. Pegaso de robot. O sea, meteoro de Éculos. Posta. Meteoro de Éculos. Sí. ¿Te tira un meteoro por el culo? Bueno. Senseiya Sentia Show cuenta con dibujos de Chimaki Kaori. Me suena. Trabajó en Mobile Suit Gundam Seed Destiny de Age y sí. Mobile Suit Gundam Seed Destiny de Age de Sheer. ¿Es la diseñadora de Fafner? Creo que sí. No, esta hace manga nomás. No, estamos. Sin embargo, este manga. Hace el manga de Gundam, boludo. Ya está. De cualquiera hace el manga de Gundam. De los spin-offs. Sin embargo, además este manga estará ocupando el lugar que le pertenecía al spin-off de Megumi Okada, Senseiya Episodio G, que también se serializaba en el magazine Champion Read. O sea, hola, chau Senseiya Episodio G, hola Senseiya Cynthia Show. Bueno, pasamos a otra cosa. Kakume. Pará, me pareció escuchar un fan llorando. No, fue mi imaginación. Kakumei Dualims es el nombre del nuevo tema de Nana Mizuki y Team Revolution para Kakumeiki Valbrave. ¿Vos querés que yo comente de esto? Sí, yo creo que comente porque Nana Mizuki. Sí, ya sé que Nana Mizuki, es más, también canta el primer opening. Sí, también. También con Team Revolution. También con Team Revolution. Bueno, Nana Mizuki ha revelado el título de su segundo dueto con Team Revolution para el opening de la segunda temporada de Kakumeiki Valbrave. El anuncio lo ha realizado en Aichi en un concierto perteneciente a su tour de verano. El nombre de tema será Kakumei Dualims y se lanzará el 23 de octubre en tres ediciones diferentes. La música está producida por Aigatsuma Niroyasu. Y la demás la edición limitada va a costar solo 500 shengs. Y la edición sencilla, que incluye el tema y dos versiones interpretadas por cada uno de los artistas, va a costar 888 shengs. va a salir más caro la edición sencilla que la edición limitada. Esto para que compren las dos. La primera edición limitada incluía también el tema completo y la edición TV del mismo, así como un DVD con el video musical del tema y otros extras por 1500 shanks. Ante la duda, para todo lo que estén buscando información de Eculus, yo todas las imágenes que estoy encontrando en Google me hacen referencia a orgía. Orgía. Ya sabes por qué lado va. Y un grupo de guerreras y dos protectoras de Atena, entre comillas. Al menos por ese lado quizás esté bueno. Yo solamente les voy a dar una única orden. Caigan en sus espadas. Si quieren hacer Magical Girl, hagan Magical Girl, no hagan esto. La segunda temporada de Kakumei Valbrave se estrenará en octubre. Y la primera temporada ya contó con el opening, como ya decíamos, de ambos artistas, y que se titulaba Preserve Roses. Por favor, maten al director, esa serie no tiene sentido. Mátenlo. Voy a aceptar esa noticia porque si no ya nos estamos extendiendo demasiado. Satoshi Ishiki se encargará del nuevo manga spin-off de Shingeki no Kyojin. Con el lanzamiento del segundo volumen de la edición Blu-ray Disc de Shingeki no Kyojin, se ha revelado que el mangaka Satoshi Ishiki, con todas otras cosas hizo Kamikaze y Riot, se pondrá a trabajar en un nuevo manga spin-off de dicha serie, el cual llevará por nombre Shingeki no Kyojin Before the Fall. El spin-off también... El spin-off que va a spoilear todo lo que los fans queríamos saber y ver y averiguar en la condenada serie y manga. Y también va a salir un spin-off de Rival, de donde Rival va a ser el... ¿Spin-off Rival de qué? No me acuerdo cómo se llama el capitán este. A veces le dicen Rival, pero no. ¿Cómo mierda era? ¿Era rubio? No era rubio. Es que lo cago a palos a... Levi. Levi. Como los James, Levi. Ya salió un manga spin-off de esto, se llama Batman. No, se llama Batman. No. Red Hood. Se llama Red Hood. Red Hood Chaparro. El spin-off también contará con la labor del artista Frost Shibamoto, que trabajó en Trinity Blood. El manga va en las portadas de Trinity Blood, creo. Qué ensalada de fruta tan grande, boludo. Sí. ¿Verdad? Field Corporation se está planteando una segunda temporada para Ginga Kikotai y Majestic Prince. Bueno. Se está planteando, no está diciendo que se va a hacer. Mira, esa serie, yo te digo, es buena. No es la mejor serie para nada. Es buena, es entretenida, pero ya se convirtió en una serie la cual vos podés referenciar como la primera serie que vos le podés recomendar a alguien. Porque está llena de cliché a cagar. Está llena de cliché a cagar. No son malos clichés. Pero los que vieron algo en su vida la van a ver y van a decir: ahora te vas a morir, ahora viene esto, ahora se muere el malo, ahora aparece otro personaje. Y sí, pasa. ¿El nombre de vuelta? Ginga Kikotai Majestic Prince. Ballistic Prince. Majestic. Ah, Majestic por un Prince. Segundo pensé que esta cosa tenía de último título Príncipe Bala. No. Porque ahí te aviso que no la veo ni en pedo. Field Corporation, la empresa desarrolladora de máquinas de pachinko y propietaria de los derechos de copyright de la serie Ginga Kikotai Majestic Prince, que demasiado bien la han hecho con lo que son, ha dejado claro que en sus más recientes informes de inversores. Una pregunta muy importante. ¿La gente esta de pachinko metió un personaje llamado Ryo el Unicornio? No. Muy mal, gente de pachinko, muy mal. Ya va a llegar. Que estaría contemplando la posibilidad de llevar a cabo una segunda temporada del anime. Aunque por el momento Free Corporation no ha confirmado nada al respecto, si han remarcado su postura de monetizar la serie a través de ventas de DVDs, merchandising, aplicaciones móviles y como no podría ser de por medio de máquinas de pachinko. Las ventas de figuras van a estar buenas, los diseños de los robots de Majestic Prince están muy copados. Y aparte a Koto, que van por el capítulo 20 y le faltan 5 capítulos para terminar la serie, me parece que no llegan ni bosta. Continuará. Nueva ova de Shiyo Saikyo no Deshi Kenichi con el tomo 53 del manga. Ya sabes que pedir el pre-order. El próximo 16 de septiembre se pondrá a la venta el 53avo tomo recopilatorio de Shiyo Saikyo no Deshi Kenichi. Qué bueno que seguirían haciendo esta serie en TV, estaría buenísimo. Che, una pregunta. ¿Sí? Acá en Mixlr funciona la misma boludez del corazoncito que... Ah, bien. Chicos, les tengo una consigna. Presionen el corazoncito un montón de veces si quieren que Alche diga los títulos bien y de corrido. A ver si eso lo motiva a hacerlo bien y de corrido alguna vez. No, tengo ganas. Escucha, edición especial. Ah, pero el público, no... si el público habla, vos tenés que responder, Alche. El público no me da plata. Pero te da corazones. Sus bueno. corazones. Sus clics. Después terminó como Río jugando al Final Fantasy y grabando sus reacciones. No, no. Cuya edición especial traerá un nuevo material animado de la célebre obra de Yu Matsuena. Sin embargo, y a diferencia de las OVAs que se lanzaron a lo largo del año pasado, que fueron tres nomás y estuvo buena. ¿Sí? Esta vez serán dos de los episodios que incluirán junto al mencionado volumen del manga. Uno de los episodios, titulado Shinigami ¿sí? versus Akuma, narrará la historia de una historia centrada en Apachai y Hayato. Chicos, presionen más corazones, no está surtiendo efecto, Alche no coopera. En él, digamos, en un tiempo donde Toraya Miu era muy joven. Muy bueno, eso lo quiero ver, está muy bueno, boludo. Mientras que en el otro episodio, que se titula... Además, quiero ver cualquier cosa que haga Hayato contra alguien, porque Hayato es demasiado bestia. Se titula Utsukushiki Tsubasa. Veremos... Chicos, más corazones, quizás funcione, vamos, Kenichi vamos. Kenichi y yo peleando por Miu. Sacame la duda, Alche, revisá la página de Mixlr. No está surtiendo efecto, no te estaba pegando. ¿Qué no importa? Te va a tener que importar eventualmente. Yo no soy... Ah, no importa. Ah, no, terminá lo que dijiste. Dale, terminá no, lo que empezaste. Yo no soy popular. Esto yo ya... no soy... Esto ya duró. Es una demasiado. Persona. Son dos, son dos informes juntos de noticias. Yo no tengo, yo no debo tener ni ganas de escuchar esto. Bueno. No se me ocurrió un tema, así que vamos, voy a halagar a cualquiera que esté acá. ¿Cómo? Eso a funciona ver, tan bien. Vamos, dale. Vamos a mandar esto. Dame un tema de Equestria Girls. Así no se lo recomiendo a Río. Vamos con el ending de Tamayura, que es Arigaro. Al menos así puso Pyro. No, Arigaro. No, no, acá dice Arigaro. Bueno. Es tu culpa, Chi, por ser iletrado, vos lees mal. Dice Arigaró, bueno. Eso digo, decís vos. Bueno. No, el tema se llama Arigato. Entiéndalo, nació mal. Bueno, entonces vamos con Arigaró, el ending de Tamayura. Arigato, salame. その時から愛がつながった。 Bueno, volvemos a esto que es Persona Sekai, sección de cine, supongo. Paira, te voy a dejar lugar así. Puedes leer tu informe. ¿Qué onda, Alche? Muy mal lo tuyo, muy mal. No me jodas. Dejá la silla de comando ya. Acá está. Hambriento. ¿Listo? De poder. Ustedes digan algo, porque yo hasta que me siento, no sé si me dieron cuenta, pero soy paralítico. Bueno, el lisiado se queja y el enano de Cal Girol rompe las bolas. Y el que sepa qué carajo es Cal Girol se acaba de ganar una patada. Se la voy a mandar por correo esta semana. ¿Cantamos algo? No sé si tiene, supuestamente algo tiene que decir. Saludos, gente, volví a tener el control de esta cosa. No le voy a por hablar, ahora. No le voy a hablar muy fuerte a esto, pues. No, este es el que hay que hablar fuerte. Por eso te digo, no le voy a hablar muy fuerte a esta cosa. A ver, sección de cine de esta semana, la que tenemos. ¿Cómo me confunde la mierda esta? La voy a apagar. Te dije que jode. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, supuestamente no les voy a traer un informe muy complejo como lo solíamos hacer, porque si no vamos a estar acá más o menos hasta que se declare diciembre. Oh, qué lástima. Yo sí les traje algo para todas mis secciones. A ver, ¿qué les puedo comentar? Sí, sobre todo, ¿película para esta semana? Porque creo que está esta semana. Me parece que la vi en cartelera esta semana. ¿Con qué vamos a empezar a frutear? Bueno, vamos a empezar a frutear con The Lone Ranger. Lo que ustedes conocen como el llanero solitario. Qué cosa tan grosa y la tengo que ver. ¿Cómo le puedo decir tan grosa si todavía no la viste? Yo vi el trailer, eso solo bastó, boludo. Sí, vos viste el trailer, lo que significa que viste los últimos 10 minutos de la película. Qué mierda me importa, es genial. A ver, para todos los que no lo vieron en su momento, que debemos ser unos... O sea, del chat deben ser todos, y de acá debemos ser unos dos. Que como que esto es bastante viejo. Tenemos que... Que Disney, dentro de su plan maligno, nos trajo de nuevo esta, vamos a decirle, reversión de un programa de radio bastante popular, que empezó siendo un programa de radio bastante popular, y después derivó en cómics, películas, serie, y creo que la todavía más recordada de toda la serie animada de The Lone Ranger. Y libros y novelas y muchas otras cosas. Trading cards, zapatadas, sí. A ver, pero... ¿De qué va este nuevo monstruo que atenta por destruir nuestros turbios recuerdos de la infancia? Porque no todo es tan hermoso como lo recordamos. Bueno, resulta que la cosa empieza... Las Tortugas Ninjas es igual y todavía más hermoso de lo que yo recordaba. Qué buenas películas. Eso porque está bien hecho. Qué buenas películas. No fiel al cómic, porque le falta sangre. Pero me importa un carajo, qué buenas películas. A ver, este monstruo va más o menos así. Resulta que la cosa empieza con una gran aventura en el oeste, no con una persecución épica o una quema de indios, y no con un ejército zombie, o sea, comiendo churro esperando que pase Brad Pitt. No. Te faltaron los aliens versus los vaqueros, pero eso ya estaba. Sí, y eso tampoco va. A ver, esto empieza con un chico X, un chico muy X. Este pequeño mocoso de unos 10 años de edad. Bueno, voy a decir que de esta clase de mocosos que aparece en los doujin que a Alche tanto le gustan, el cual está en su cosplay de cuatrero de cuerpo entero visitando una feria local ahí por el 1930 y algo. ¿No era el 1800? No, Esto es el inicio de la película. Bueno, mientras que el hijo de andás a ver quién come su pochoclo en bolsita y se maravilla de las expresiones así. No de las expresiones. De las exposiciones así increíbles que trae la feria local. El circo de fenómenos. El circo de fenómenos. Voy a decir que su interés lo lleva para un costado de la carpa. Y entra a lo que sería una... ¿Cómo te puedo decir? Una exposición del oeste. Entonces te volvemos al pendejo y dice... Contemplad el poderoso búfalo. Embalsamado el búfalo. La bola, mira, búfalo. Oh, en su vida había un búfalo. Después... Se extinguieron hace 20 años. Sí, sí. Después, más o menos. Después prepárense... después de un par de minutos de pura diversión de este muchacho viendo el búfalo y a punto de volver a la entrada para pedir su dinero. Pequeño detalle, el búfalo era el búfalo Bill Wilcox, que estaba posta, estaba ahí embalsamado. No, en su manera de así en pose de desenfundado rápido. Estaría bárbaro, pero no, este era un búfalo posta. ¿Un búfalo de agua? Sí. ¿De la logia? No, de la logia mojada no. Bueno, llegamos a la, vamos a decir, segunda cabinita, porque el otro creo que era contemplada al poderoso cactus y contemplada al poderoso águila del desierto, una cosa así. Y llegamos a la cabinita de contemplad al noble indio. Un indio de estos indios que no se alimentaron, que se alimentaron una vez al año, así todo flaquito y chupado, esa clase de indio. Sí. O sea, claro, si fueran tan nobles... eso haría quedar mal a los putos inmigrantes que los mataron a todos. Y si fueran tan poderosos no habrían sido cogidos tan brutalmente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Mira, aunque seas una cosa muy, muy, muy grosa, si tenés un ejército de hormigas hambrientas infinito, medio como que no importa. Sí. Bueno, pero volviendo a lo nuestro, el chico mira fijamente al indio, embalsamado por supuesto, mientras traga y traga. Y antes de poder pasar el último pochoclo, el indio lo mira a él. bueno, también tengo que agregar que el indio será viejo y flaco, pero tiene un tomahawk. Chan. A ver. Interesante reacción la del chico. Tras volar su comida a la mierda, el loco pela su pistola de balines, porque tenía. La pela bien, o sea, desenfunda dentro de todo. Decente y hace un muy valiente intento de cagar a tiro al indio con su pistola de balines. Obviamente no lo logra porque era de balines. Pero después la da vuelta y la usa de martillo y ahí sí, pobre indio. No, si se lo hubiera tirado por la cabeza creo que lo mata. Bueno, tras una leve deliberación y un poco de trueque, tenemos una información clave en esta historia. El indio semimomia no es otro que Toro. No le voy a decir cómo se llama originalmente. Porque este no es el nombre original. Pero le voy a decir Toro porque demerita que el nombre real de esto. Bueno, y mientras que Toro alimenta a su cuervo embalsamado, que lleva en la cabeza de sombrero, y caga un poco pedos, se pone a cagar un poco a pedo al pendejo por quitarse la máscara, procede a contarnos una historia muy especial. Una historia que el chico ya conoce. O cree conocer. Ahora vamos a saltar varios años al pasado. A la mismísima época donde el tren era la esperanza que recorría el salvaje oeste. Y si tenía todos los dientes y... O sea, y si te temblaba la mano... No era su nombre, de verdad. Este escenario conocemos a John Reed, interpretado por Armie Hammer, un abogado de la gran ciudad que viaja en un tren recién estrenado con destino a donde la ley del hombre tiene agujero por todos lados. Por suerte no había icebergs de tierra en esa época. ¿Qué es el iceberg de tierra? ¿Un nuevo Pokémon? ¿Qué? Oh, no sabes lo que es un iceberg de tierra. Qué afortunado que sos. No tenés ni idea lo afortunado que sos. Tremor, ¿qué carajo es un iceberg de tierra? No te voy a decir, boludo. No tenés ni idea lo afortunado que sos. No sabes cómo me atormenta mis pesadillas el iceberg de tierra. Hasta el día de hoy. Tantos años de ese enemigo mortal mío. Sí, enemigo mortal. A ver, bueno, también resulta que en esos momentos, mientras que cantaban y bailaban en los vagones de pasajeros, la época que te dejaban cantar y bailar en los vagones de pasajeros en lugar de tirarte por la ventanilla. Sí, por acá había dos vagones de pasajeros. El vagón de pasajeros donde iban las viejas cristianas y la orquesta local que iban cantando y tocando el Lopa América. Y en el otro vagón iban los prisioneros. Dos prisioneros. USA, USA. Las porristas de la época. A ver, el primero es un ladrón proscripto, asesino, violador y quién sabe qué otra cosa, un tipo malo llamado Butch Cavendish, el malo de la película. Sí. El otro prisionero, un comanche del montón con cara de mimo y un pájaro disecado en la cabeza, el cual conoceremos como Toro o Jack Sparrow haciendo de Johnny Depp, haciendo de un indio todo chupado llamado Toro. Que actúa como Jack Sparrow. Qué cosa tan genial. Qué cosa tan grosa. Demasiado épico para su propio bien. O sea, todo debería ser un viaje normal, pero obviamente no podía faltar el típico asalto al tren, el cual estaba dedicado exclusivamente a liberar al jefe Butch. Y de chapa va a llenar un poco de los bolsillos de un par de matones X de dinero. Y por qué no lencería de alguna pasajera que esté por ahí. Ojalá lencería de la buena, porque las pasajeras que iban ahí eran todas viejas de culto cristiano, pro vida y no sé cuánto. O sea, todas viejas de 70 años para arriba. ¿En esa época existía el aborto? De existir, existió siempre. Sí, sí, pero como para que jodieran con el pro vida y el pro choice. O sea, había. De existir, existió siempre. Sí, sí, pero había así como reconocido y toda la mierda. No era magia vudú ni nada por el estilo de esa época. Creo que era la maldición. Bueno. No, creo que era ir a que te saquen el niño y lo convierta y condenen su alma al infierno, una boluda así, pero era más normal y más visto. Pausa para la reflexión así, y el pensador, les comento que no. Este personaje semi-travesti que vemos en esta película no solamente aparece en esta parte de la historia, sale bastante en la película y, o sea, como poco es desagradable el tipo. Y te caga bastante la trama cada vez que sale este ladrón de lencería medio gay. No, es algo que no tendría que estar ahí. ¿Cómo es ladrón de lencería medio gay y el roba lencería de mujeres? Sí, de mujeres viejas, de mujeres viejas para usarla. ¿De onda? Y es cuatrero y... Y no, sí, sí, no. Que lo pongan en cuatro, ya está. Sí, no es un buen personaje. Bueno, no voy a entrar en detalle de cómo se desarrolla el asalto al tren porque, o sea, lo importante acá es que en el intento de ayudar... de John, él termina encarcelado junto al indio loco y al tratar de salvar el día creamos el primer tren volador de todo el desierto. Ayudado un poco por la suerte del héroe más 7000 con la que cuenta con la que él cuenta durante todo el proceso de esta historia. Nuestro abogado y en su D&D lo conocemos como Look of the Heroes, sí, sí. Plus 20. Sí, sí. Nuestro abogado y su comanche compañero sobreviven, o sea, quedando medianamente bien parado ante su hermano Dan. Ahora, ¿quién es su hermano Dan? Dan Reed es la solución que el mundo moderno ha dado a la nueva incursión en el desierto. Nombrado como el Ranger, este es puesto que después sucedería cosas. El Power sí, Ranger. Sí. Este sí, no, es posta. Dan Reed es el Power Ranger. No me sale el nombre. Me va a tragar el desierto por no acordarme del nombre. ¿Texas Ranger? Sí, sí. ¿Eso? Sí, sí, sí. Bueno, tan jodido decir Texas Ranger. No, Texas Ranger. Walker Texas Ranger, ahora más sí. Más jodido, sí. Chuck Norris te va a patear el hígado. Por eso te estoy diciendo que me va a tragar el infierno por no acordarme de Walker Texas Ranger. Bueno, a ver. nombrado como el Ranger junto a su grupo de acompañantes y borrachos compañeros, ha sido considerado por las autoridades locales para acabar con el problema que haga falta. Lo que significa que él va a acabar con cualquier cosa que se interponga al desarrollo del tren, independientemente de lo que sea. También hay que aclarar que si es un orfanato lo quemamos. Si es un orfanato que está en camino al tren, el tren le pasa por encima. También hay que aclarar que la compañía de trenes Railway Incorporated ha puesto sus sueños y esperanzas de, en el progreso en su nuevo encargado Leighton Cole, un hombre de grandes proyectos. ¿No lo dirigía por casualidad un hijo de puta llamado Vanderbilt? No, en este caso lo dirige un hijo de puta llamado Leighton Cold. Como dije, un hombre de grandes proyectos que de grandes proyectos para esta nación. Pero a Dan le preocupan otras cosas aparte de los asaltantes vagabundos o algún que otro indio kamikaze que se encuentre tirado por ahí. Resulta que el tipo está casado y voy a decir que está muy bien casado con la señora Rebecca Reid y tiene un hijo muy inútil, muy pendejo, muy rompebola. Lo vemos dos o tres veces en la película, molesta, pero tiene un hijo. Y a pesar de que su matrimonio no está fuera de lo estándar local, o sea que ve a su marido de vez en cuando, lo tiene que ir a buscar porque se chupa y bla. Acá lo importante es que el tipo no ignora que su hermano John, que acaba de llegar a la ciudad, se lleva misteriosamente bien con la doña. Y eso como que es medio suspicious. A ver, como para tratar de destacar un poco y quedar bien, John termina ofreciéndose para hacerle el aguante a su hermano y a su grupo Ranger. Y eso lo convierte así en Ranger, porque faltaba gente. O Ranger Junior, o lo que sea, sí, porque como Ranger que Junior. Porque acaba de llegar y se convierte en Ranger porque el hermano es Ranger, ¿no? Es Acuita Ranger, sí. En todo caso. O no llega a ser un Power, pero es un Acuita Ranger. A ver, la joda es que el tipo cree tanto en la ley, acá estamos hablando de John, el tipo cree tanto en la ley que se niega a usar un arma, o sea, media pila. El loco se manda al desierto inexplorado a buscar matones y no quiere cargar un arma. O sea, sí, sí, es muy imbécil. Sí, sí, sí. O sea, normalmente así. Sí, sí, o sea, ¿cómo puede terminar esto? Adivine cómo puede terminar esto. Por supuesto que mientras que pasa todo esto, tenemos un recuerdo que no les conté algo. No les conté antes. Algo importante de nuestro amigo Toro, lo cual voy a decir que el tipo está cazando. El tipo terminó en ese tren en un principio, aparentemente porque estaba de cacería, solamente para tener la oportunidad de ajustar cuentas con Butch, el cual, según él, es un maligno espíritu, no del bosque porque no hay bosque, pero es un maligno espíritu del desierto llamado Windigo. ¡Windigo! De una forma bien peliculera, porque no lo puedo describir de otra manera. Voy a decir que, y de la mano de un espíritu animal demasiado loco, poderes random, fruta india, balas de plata, maldiciones y cagadas del pasado, la historia unirá a John y a Toro en una cruzada épica, por la cual van a ir en cacería de un bandido, salvar un pueblo, detener la corrupción, robar un banco y, por qué no, intentar detener una guerra que tiene sus raíces en un pasado, pero por sobre todo en el puro Bill Metal. Pero a ver, John Carter from Earth. No, John Carter from Desert. Bueno, casi lo mismo. Sí, sí. A ver, pero dato aparte, consejo: los conejos nunca van a ser vistos igual después de ver esta película. Yo nunca confié en un conejo y nunca. No, en esta película se nota que no lo tenés que hacer. Es más, hoy. No, perdón, ayer comí un conejo. Qué copado. En guiso, estaba riquísimo. Mi vieja es una grosa. A ver. No sé dónde confiar, sí, sí. Pero qué bien que saben los hijos de puta. No les voy a tirar un análisis exhaustivo de esto porque básicamente no tengo ganas. Vamos a ver si la semana que viene lo hago, pero por ahora no tengo ganas. El tema importante acá es que la movie es ridícula. O sea, es comedia. Ridículamente grosa. Es ridícula, o sea, es comedia. No sé qué tanto se van a reír, pero... O sea, se sobreentiende que es comedia. Se van a entretener de lo lindo. Por las 2 horas y cacho que dura, porque es una película larga. Esténse preparados porque, sí, pues dura 2 horas 20. La película, vamos a ver... a cada rato van a ver a Toro haciendo algo. Y van a ver que la tiene demasiado clara. Le falla muchísimo, pero la tiene clarísima el tipo. Jack Sparrow en automático. Sí, sí, sí, sí. O sea, y es principalmente el problema del argumento de esta película. Tanto Toro como John la tienen tan clara, pero tan clara, que te saca de contexto toda la historia. Y parece más una película hecha de gag de Mr. Bean que otra cosa. O sea, John quizás sea el más sea el más notorio, porque pasa de no ser nadie a saber pelear, cabalgar casi a nivel acrobático y disparar, y sus balas cuando salen de su pistola se convierte en una mezcla entre un misil teledirigido y el espíritu de Tony Hawk. O sea, no importa dónde vaya la bala, si no va derecho doblando, rebota en algo 4 veces y pega donde tiene que pegar. Es una cosa increíble. La gente de esa época tenía todas esas habilidades de onda. Yo lo recuerdo, como... teníamos esas habilidades de onda. Sí, como los caballeros de la mesa redonda sabían pelear con espadas de onda. A ver, también hay que aclarar que... Nacías con el don de la espada y tenías una cutie marca acorde. La cutie marca acorde. Acá nacés con el don de ser un héroe del oeste y tenés una cutie marca acorde. La bandera noble, le decíamos sello de caballería, ahora es una cutie marca. Ahora es una cutie marca de habilidad. A ver, también hay que aclarar que esta es otra película donde los cargadores no se agotan nunca hasta que se tienen que agotar. Hasta que la película te lo pide. Muchas veces te quedás como, jodeme, ahora se va a acabar. En esa época tenían el tambor de Moebius. Sí. A ver, la historia es, como les comenté, está contada toda por Toro, el cual muchas veces se la frutea mucho y muchas veces deja espacios muy extraños en el medio de la historia. Y por supuesto que no la cuenta lineal, o sea que te podés llegar a perder en una parte. Pero dentro de su pelotudez cierra toda. Pero si lo vemos a un nivel película muy en general, es muy gratificante. Está muy bien, musicalmente está muy bien. No creo que pase de una película promedio muy tomada en joda. Absolutamente tomada en joda. Van a haber mucha muerte. Hay sangre, hay más sangre que en World War Z, seguro. Y guarda que el director es Gore Verbinski, quien también dirigió la trilogía de Coso, la trilogía de Pirata del Caribe, por lo cual el tipo tiene idea de cómo usar a Jack Sparrow. Y la tiene bastante clara. La película, por lo general, está muy bien dirigida. ¿The Lone Ranger, de radio teatro, sí, era comedia también? No, en ese momento no. En ese momento era acción. Era acción-aventura. Sí. Era acción-aventura, como Coso, como las aventuras de... Era como el zorro. Sí, o como las aventuras de su primo, del primo lejano de Lone Ranger, como era el avispón verde. También, podría ser. Que lo digo muy literalmente, el primo de John Reed es el avispón verde. También la película de avispón verde es un... Mira, en la película de... Mira, no digas nada de esa película. Cato y Bruce Lee le partía el culo a todo el mundo sin importar en qué época lo hiciera. Lo hacía y te lo partía, pero sabroso. Acotando esto, voy a decir que si tienen tiempo, no creo que les haga para nada de daño echarle un ojo a esta película. Van a recordar viejos tiempos o van a llevar a los chicos para que vean, mirá, eso veía tu viejo. Y se van a reír, no, pero lo vamos a tener entretenido. Y seguramente los chicos lo van a mirar con cara de, qué pendejo. está buena. Yo te digo, dura bastante, pero se entretiene mucho. ¿Sí, en cartelera? Esta semana me parece que seguía en cartelera o esta semana la sacaban. Creo que esta semana la sacaban. ¿Esta semana la sacaban? Bueno. Tardó. Salió en vivo. Mira, tardó mucho tiempo en salir. Esta película estaba en México hace Fácil, mes y medio. Y le voy a poner un pirómetro acorde a todo esto que... vamos a ponerle un... dejar un rato más en el horno. La gran pantalla le hace mucho bien a esta película, pero cumple con todo lo que tiene que cumplir. Entonces supongo que además de eso... no sé, estira. No sé, mandale un tema, boludo, yo qué sé. Mandamos un tema entonces. Bueno, mientras pueden comunicarse a través de Twitter, que dentro de todo es lo que Fabio tiene abierto en la PS Vita. Sí, me ayudaría si me dijeran algo de lo que está saliendo en Twitter en este momento, pero no. Desde que yo vi, no actualicé, no, nada había actualizado. Toma, acá tenés para actualizar. Te lo di para que lo actualizara. Ya lo hice, pero no apareció nada nuevo, así que si querés puedes fijarte también. O leer algunos de los comentarios viejos. Estaría, pero como Elche está tocando en la computadora, no se, solamente se puede ver esto. Disculpen nuestra incompetencia, hace mucho que no salimos al aire. No vas a tirar ningún comentario así interesante. Ah, bueno, saludos, te dice Halo. Y no sé hace cuánto lo habrá mandado, porque hace como un día que esto me dice que lo manda. ¿Halo o Hello? Dice Halo. ¿Halo? ¿Halo Reed? Mientras nos vamos a ir con... ¿por qué? Haruki, que calculo que... Sí, no, acá. No. Yo le confío... El segundo opening de Robotic Nauts. Sí. El artista es Haruki, pero el tema era Hoko no Meshian. Yo le configuro los nombres y hace cualquier cosa. Entonces vamos escuchando unos. Bien. Esto es muy cerca del micrófono. Apaga el parlante, o sea, tira el brazo, apaga el parlante. Bien, calculo que esta es mi sección. Espero, estoy sentado en la silla de comando. Bien, ahora que Alche liberó el poder. Posta, te estás haciendo un quilombo con esta consola, boludo. Después te voy a enseñar cómo configurarla bien, porque te estás armando un bardo vos solo. Sí, para que estos cables están muy cerca de... Están abajo de mi pie. Sí, bueno, te va a salir todo volando. Por eso, no muevas el pie. No, quiero sacarlos de abajo de mi pie. Sí. Y esto es en vivo, y como decían las leyes de Murphy, todo lo que puede salir mal, saldrá mal o peor. Eso es la ley de Río. Murphy. Alex J. Murphy, ¿no viste lo que le pasó en Robocop 1, sí, pobre tipo? En fin. Esto es el The Zero Disclaimer. Como este programa es un experimento y vengo arrastrando una gripe mortal desde hace una semana, que ya me recuperé, pero el update desde la semana pasada, que no pudimos salir. Bueno, tan solo me voy a limitar a contarles de qué voy a hablar en los próximos meses en cada sección. O sea, va a robar. Sí, no voy a prometerles que voy a hacer un informe de cada sección en todos los programas, porque eso generalmente deriva en programas de 5 a 8 horas plus de duración. ¿Te acordás de esa época? Sí. Y la verdad... Mucha gente te manda saludos, güey. Se los devuelvo, no los necesito. Bueno, y la verdad eso no le rendía a nadie. Septiembre va a ser un mes de experimentación en el formato, aclaro. Y así que tampoco prometo que volverán mis informes innecesariamente largos y altamente detallistas, lo que supongo es un gran alivio para el público. Y bueno, pasemos a la sección de series, la cual se va a convertir en una sección temática, ya que esta abarca una amplia gama de géneros y subgéneros, y estoy atrasado hasta la mierda, así que tengo para mezclar dos manos. Ataca. Por lo que tranquilamente puedo hacer un informe especial englobador, que reseñe y compare varias series del mismo género, o en su lugar haga una tanda de informes más completos durante varios programas. Ya veremos lo que sale. Entre las series de las que voy a hablarles, muchas de estas ya están finalizando sus primeras temporadas, y otras ya llevan varios años en la pantalla, e incluso han finalizado o tristemente se cancelaron. Pero igual voy a hablar de estas cosas porque merecían ser vistas. Cada tanto voy a hacer un informe retro, sumándome a la sección de Pyro, sobre alguna serie perdida en el tiempo o cuya pasar por la TV ocupó un lugar oscuro y siniestro en la historia. Ya te imaginarás de qué estoy hablando. De tantas. La lista está dividida por categorías generales, las cuales simplemente voy a ignorar. Y... bueno, entre las cosas que vamos a hablar tenemos todo mezclado. Tenemos cosas viejas, cosas nuevas, cosas que probablemente deben haber hablado hasta el hartazgo. Así que de toda esta lista, lo que Pyro me tire que ya reseñaron todo el mundo no se va a hacer, o se va a hacer muy sintético. Tenemos Under the Dome. Todavía no, por... va, no sé, lo... yo llevo atrasado podcast, así que no te sé decir. Warehouse 13. Que alguien hizo de esto, pero no estoy seguro. Hemlock Grove. ¿Hasta dónde sé? No. The White Queen. No. Todd and the Book of Pure Evil. No. The Girl's Guide to Depravity. No. Esta te va a gustar mucho. Real Humans. No sé. Esta tendrían que haberla ya. Por eso gastado. Te digo, no sé. No, no, Real Humans, la que sigue. Revolution. Creo que sí, estoy casi seguro que sí. La tienen que haber gastado. Estoy casi seguro, pero no sé. Plebs. No. Plebs no estuvo buena. A mí me gustó. Labyrinth. No. Esa la conozco porque me la nombraste buena. Sí. Arrested Development. Sí, esta sí. Sí, pero esta es la cuarta temporada. Yo estoy re perdido con eso. No estoy seguro si hay una película en medio incluso. No, no sé, no sé. Esta te tienen que haber gastado hasta el hartazgo. Two Broke Girls. Creo que ya va por la tercera, me parece. Bah, no sé. Ya la pasa Warner. Sí, sí. Warner la empezó a pasar creo que dos semanas de que yo había ya visto el primer capítulo. Bluestone 42. Bluestone 42. Sí. Ni la puta idea, ¿no? No sé qué es esto. No, porque acá tengo un montón de series inglesas. Ah, bueno, no. Mira, en esta la tuvieron que haber descuartizado ya miles de personas, no en el mal, no en el sentido de que es una porquería, sino de que ya la tienen que haber visto a todo el mundo. Arrow. Flecha verde. Sí, Arrow, sí. Bueno, listo, esta no la voy a hacer. Ni quería. Defiance. Creo que sí, estoy casi seguro, pero no sé. De Borges. Nombrada, muchas veces. Battlestar Galactica y Caprica. O sea, voy a hacerlo igual, así ya se haya hablado. Sí, bueno, entonces no te lo voy a contestar. Acá tenemos una de las oscuras. Briscoe County Jr. No, esta no la hizo nadie polaco, me la acuerdo yo nada más. Y vos te la acordás porque te la nombré yo. Sí. Sí. Acá está Revolution dos veces. Qué mierda. Revolution y Revolution recargado. Sí, lo más probable. Zombieland, que fue un solo piloto, sí, y nunca llegó a puerto. The Tick. La garrapata. Sí. Hay que hacer informe de esto, boludo. ¿Vos querés un informe de la garrapata? ¿Por qué no? Son 9 capítulos de pura grosura. Creo que No, eran 16. Son muchos más. Yo la vi entera en menos de un día. No, para mí son muchos más. Para mí. Rosa sí. Los 30. Tuvimos esta discusión antes y llegamos a la conclusión que vos recordabas más capítulos de los que existían. No estoy hablando de la serie de TV, estoy hablando de la serie de conectores. Ah, la serie de conectores, no dije nada. Metal Heartland. Si Lali la tocó, lo hizo Costner. Y la verdad que no sé por qué te dije, llevo atrasado los podcasts. Bueno, esta me lo debo a mí mismo, así que me importa un carajo que no haya hablado de esto. Su informe no cuenta, no existe para mí. Firefly. Sí, muchas veces. Sí, y no cuenta lo que hayan hecho otros, me importa tres carajos. Y tengo tres etcétera juntos, así que significa que tengo mucha mierda más en el rígido para reseñar. A ver, tenemos... Ahí eso era de lo que tenía guión y estaba actuado. Ahora pasemos a los realities y los unreality shows. Tenemos la cosa loca bastardera de King of the Nerds. La remake de la popa pesquisa Capture. El especial de la naturaleza en pelotas, Naked and Afraid. El especial de la gente que disfruta mucho matando jabalíes, American Hoggers. La gente que se dedica a limitar la población de patos en el mundo, Duck Dynasty. La vi algunos capítulos. La gente que te compra cosas por poca plata y te las revende por mucha, Pawn Stars y Silver Dollar. La gente que te enseña a hacer algo útil con la chatarra que tenías almacenada en el armario, I Got Restored. La gente que te enseña a encontrar un montón de mierda que está perdida por ahí en la casa de otra gente y se la podés comprar barato para venderla caro, American Pickers. El programita de los autos copados, Counting Cards. Una cosa que vendría a ser el club hecho con personas, Whodunit. Y algo muy bizarro en el que está Stone Cold Steve Austin, que se llama Redneck Island. Esa serie tendría que llamar Nuclear Target, ¿sabes? Sí, de onda. En lo animado tenemos cosas que ya deben haber hablado al tal hartazgo, pero como voy a ser englobadores, no importa. No tanto. Avatar The Legend of Korra. Avengers, Earth's Mightiest Heroes, My Little Pony, Frenchie's Magic y Equestria Girls, Gravity Falls, recién nombrada, la porquería de Avengers Assemble, Electric City, ultra grosa, Black Dynamite, esta cosa bizarra que solamente a mí me gusta del grupo, Hulk and the Agents of Smash, solamente porque no es tan patética como Avengers Assemble. Las Tortugas Ninja 2012, Allen Gregory, que creo que la cancelaron, Thundercats 2011, que la cancelaron. Sí. Estoy seguro si hice informe de esto. Sí, para todos los que están esperando que salgan los nuevos capítulos de Thundercats, lamentablemente no van a salir nunca. Scooby-Doo Mystery Incorporated, que ya se terminó la segunda y no sé si concluyó ahí. Creo que el escritor se dio cuenta que no había... No le quedaban mujeres Thundercat para que Leo no perpetuara la especie, porque ya le había cagado una y después le cagaron otra. Sí. Esta cosa extraña que estuvo dentro de todo entretenida, Tron Uprising. Esta cosa que también creo que cancelaron, Napoleon Dynamite. G.I. Joe Renegades, que dentro de todo estuvo bastante buena, pero como que la cancelaron. Otra que fue cancelada injustamente, debo agregar, Green Lantern, The Animated Series. Una que deberían haber cancelado y que justamente no cancelaron, es Ultimate Spider-Man. Otros tres, etcétera, así que vos tenés mucha mierda más en el rígido. Series web, todavía no tengo nada en mente, pero siempre algo se encuentra que valga la pena. Como una que estaba viendo que son especiales de probamos armas para ver qué tan efectivas son contra zombies. Que ahora no sale el nombre de esta gente. Y un par de cosas locas más. En cómics, tenemos que la sección, como siempre, va... van a escuchar hablar de trabajos poco conocidos o que pertenecen al mainstream, o que no pertenecen al mainstream de las grandes editoriales, salvo por pocas y honradas excepciones. Para vos, Paero, jamás voy a hablar de toda la porquería que me rompe los quinotos. A ver, nombrá las porquerías de las que no voy a hablar. Dale. ¿Qué? ¿Me da Marvel y DC? ¿Qué? Age of Ultron, nombra todas esas porquerías. Flashpoint, nombra todas esas cosas de las que no voy a hablar, por grosa que estén. Yo no te dije, Sandro, yo te dije, lo tenés que hacer en algún momento. Bien, pedo. Bien, encabezando mi lista, pero no va a ser lo primero de lo que voy a hablar, porque ya tengo lo primero que voy a hablar decidido. Tenemos Strangers in Paradise. Por fin lo terminé de leer, por fin voy a reseñar esta grosura. Saga, qué cosa tan zarpada. The Reason for Dragons, inesperada cosa loca. Quiero. Sí, de onda, quiero. Quiero en vivo. Sí. Morning Glories, qué copada que está esta cosa. Silash, un poquito de ciencia ficción francesa. Alice in Wonderland. Dragon Age, toda la trilogía de cómics que salieron después de que reseñe los condenadas novelas. Uy, tenemos, prepárense. Tenemos Silent Groove, Those Who Speak y Until We Sleep. La cosa bizarra, no bizarra, un poquito jodida de interpretar, Revival. Un montón de mierda de Star Wars que tengo almacenada. Uy, prepárense. Y por desgracia no tengo casi nada de tiempo para leerlos, pero esto me da la excusa. The Last Dragon. Un arte de la puta madre. Una historia que podría haber sido tranquilamente hecha en una película de los 80. Sobre fantasía medieval y hubiera sido tan grosa y tan épica. Y tan en el recuerdo. Tenemos Skydoll, que por fin voy a hacer otra locura de ciencia ficción francesa. Wina, Arthur, Alabaster Wolves, esta que es muy buena. Nothing can possibly go wrong. Nada podría posiblemente salir mal. Misty Circus, Girls, Night of the Living Dead, varios. Tengo una banda de cosas en papel y en digital ahí juntando polvo. The Secret History, Lady Mecánica y otros tres etcéteras más. Pasando a mangas, como siempre en esta sección no solo hablo de mangas, sino de manguas y manhuas, o sea, historieta asiática en general. Voy a evitar hablar de las series que han sido adaptadas recientemente como Shingeki no Kyojin, pero sí aportaré datos cuando nuestro amigo Pyro haga el informe de estas cosas. Que no sé si lo voy a hacer. El de Shingeki no lo voy a hacer. No. Okay. Como en todo este tiempo no he leído casi nada de origen asiático, la lista es bastante cortita, pero irá aumentando con el correr de los meses. Cage of Eden, Goryeo, Ritual Die, muy muy merecido y muy muy tarde. Tsundome, The Legend of Mayan, Supercross, Onani Master Kurosawa, una cosa de la cual se basa casi en mi vida y la vida de mucha gente más. Virgin Boy, Koibana Onsen y Hot Gimmick. Pasando a Live Actions, otra vez nuestra vieja sección de cine asiático, la cual no ha sufrido modificaciones, bueno, una solita en realidad. Si notaron que la sección de series no mencioné ningún drama, es porque básicamente los voy a anexar a esta sección. No sé si ya lo hice a eso en otro momento. Es probable. ¿Es un drama? Dorama pegado con Live Action, porque teníamos doramas en series. Ah. Así que lo pego acá que va a congruir un poquito más. En la gran lista tenemos Kyurashi no Naku Koroni Chikai, porque ya hice la primera. Kraus Zero, las dos películas. Warrior Back Tonsu, la cual realmente es medio berreta, pero es entretenida. Y eso de tenerte el informe, es medio berreta, pero es entretenida. Great Teacher Onizuka, que estoy, por fin me voy a poner en serio para ver esta cosa. Está bastante dividido el público de esta cosa, del dorama, el dorama de Great Teacher Onizuka. Está bastante dividido. Yo vi los, me acuerdo los primeros 4 capítulos que vi eran geniales. Después el 4 no vi más nada, pero el dorama, dije, sí, del mucha drama. Gente dice el dorama está increíble y otra gente dice el dorama es una mierda. Entonces créele a la gente que dice que está increíble, mente grosa. Y yo vi casi las dos cosas al mismo tiempo, sí. Byakotai Ijimae, que esta me la debo hace mucho. Majisuka Gakuen de Gokusen Trilogy, pues son. Hasta si sacaron un cuarto, no estoy seguro, pero hasta donde recuerdo eran 4 series de doramas. Nunca vi el anime de Gokusen. Tendría que ver el anime de Gokusen. También tendría que ver eso, de onda. Esta película bizarra, que no estoy seguro si es china o coreana, lo más probable es que sea coreana. The West, Our Sex Journey. Hacia el oeste, nuestro viaje sexual. Película. Tipo American Pie, pero con gente que ya pasó los 20. Garo Makiasenke, y que este me lo tiraste vos. Garo. Vas a ver todo Garo. ¿Por qué no? Me lo recomendaste vos. Sí, así ya que... sé, pero digo, Garo, creo que Makiasenke, no sé si la tercera temporada de Garo. Pero... Ah, bueno, entonces algún Garo, no sé, el que me pasaste vos era Makiasenke. Creo que está la película, las dos películas, creo. Hay una serie y otra cosa. Igual, conociéndome probablemente hablé de esto en 2017, así sí, que... Sí, por eso. Y otros 3, etcétera más. Pasando a la micro sección de Animated Movies... Esta va a volver un poco más esporádica y voy a evitar tocar las últimas y más nuevas películas de grandes estudios, le hace Disney, Pixar, etc. Eso se lo dejo a Pyro, nuestro experto en la malvada corporación del ratón de orejas esféricas. Por lo que eso solo me deja lugar para películas más viejas, under y extranjeras, entre ellas un merecido repaso por las producciones clásicas de Ghibli, que no tengo idea de cuándo lo voy a hacer, así que no pregunten, Ghibli. Ah, no, porque te entendí Jim Lee, ¿verdad? No, Jim Lee no hizo nada animado que yo sepa. Ah, no, para. No, ¿qué te dije? Para, hubo una película animada de... Que en realidad fue la serie compilada en una película después de Gen 13, pero no me acuerdo si estaba Jim Lee ahí. De, ¿cómo se llama? Enemigos Públicos, ¿no es de Jim Lee? ¿Es una historia de Jim Lee? No estoy seguro tampoco, hace un montón que no me meto a ver qué miércoles hizo de su vida el hombre. No me devolvió los mails de cuando estuve en Argentina. No me puteen, no es mi área. O sea, si quieren corríjame, pero no me puteen. Bueno, tendríamos que verlo. Vamos, al final de esto vamos a leer los Mixler. Entre los informes especiales de esta sección tengo planeado hablar en algún momento de la saga animada del Corto Maltese, tan pronto como le pueda conseguir subtítulos a las condenadas películas. Todo muy lindo, pero en francés no entiendo ni mierda. Todo lo nuevo de DC Showcase y Marvel Animated. O sea, yo leí un poco de Corto Maltese. Está bueno, pero no está. Películas animadas, no voy a hablar del cómic. No, de película animada. En cuanto le consiga el subtítulo a esta cosa. Películas viejas y locas como Valhalla, Lake Dogs, God Killer, que en realidad es una, no es una película animada, sino un cómic animado. O novela gráfica animada. Y acá tenemos un etcétera, porque no hay tanto. Y voy a agregar una nueva sección, la biblioteca. El nombre está a prueba todavía, si algo se les ocurre. El santuario del polo. El librero. El librero de cero, no, es muy molesto. Bueno, libros, a... no, ¿cómo era? Libro, nombre, el audiolibro. Mejor, algo más icónico y trascendental. El superlibro. Voy a golpearte con el micrófono. Te voy a atar de la cabeza de las pelotas y te voy a meter el micrófono por el culo y después de eso lo voy a conectar a 220. Pero antes voy a pelar todo el cable para que te duela. Sigamos. Bueno, decía en esta sección que no va a aparecer con regularidad en lo absoluto. Y como el nombre lo indica, voy a reseñar libros, más que todo novelas de fantasía medieval y ciencia ficción, como ya expliqué. No se va a dar muy seguido, solo cuando termine de leer el condenado libro en cuestión. Y aunque tenga un régimen de lectura bastante amplio y rápido, de onda no da y consume mucho tiempo para hacer más de una sección o dos cada 2 meses. Así que, bueno, pasemos a la lista. Tenemos Star Wars The Old Republic Revan. A todo esto, todo lo de la lista lo recomiendo. Ready Player One, no voy a hacer el informe porque ya han dicho que lo hizo todo el mundo. Sí. O sea, no generalizando todo el mundo. Lo hicieron 2 o 3, pero entre esos 2 todo se lo hizo todo el mundo. Suficiente. Dragon Age, The Stolen Throne, The Calling y Asunder. Que después de esto voy a sacar los cómics. Wild Cards, la saga en general. Gracias, Pyro, por arruinarme la gracia. Te lo agradezco. Sos una porquería. Sí. Ravengirl, Graceland, Fire y Vyderblue de Christine Cayor, si no me equivoco. Y un par de locuras más que me han llegado, que tengo tiradas por ahí. Pero como dije, todo dependerá del tiempo y de lo que tarde eBay en enviármelos y yo en leerlos. Bueno, cosas que dejamos colgadas del año pasado. Especial de Halloween. De onda, chicos, vamos a tener que hacer especial de Halloween este año, no me jodan. Supongo las festividades de Ghost, festividades del norte. Como no festejamos otras pelotudes también, como el Día de Acción de Gracias, yo tampoco me festejo el cochino Halloween. Yo festejo el Halloween y se acabó. Y vos lo vas a festejar, o Halloween te va a festejar el culo, elegí. Festejen, amigos, festejen. Elegí, ahora mismo. Bien. Teníamos el especial en Tai, el segundo que lo veíamos debiendo también del año pasado. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y en algún momento lo vamos a tener que hacer. Si seguimos este formato, puede salir en algún momento. Podemos hacer un tema libre de esto. Vale. Bien. Creo que eso cubre todo lo que probablemente nunca llegue a hacer, pero al demonio, ustedes ya están acostumbrados a mis promesas llenas de voluntad y delirios que nunca termino cumpliendo. Pasemos al condenado Mixler, si alguien me dice dónde carajo está el... Esto tal vez no es un problema. Si no dejaste la Pyro con su guita, así, aprovecha, grosa toda vez. Necesito un par de pelizos Irma para poder hacer lo que vos estás queriendo que haga. Bien, esto no me parece un navegador. Agua. O sea, Alcho indica, me da un mierda hasta el Mixler en esta máquina, boludo. ¿Cómo se paga tu mierda? A ver, empecemos con las críticas. Acá alguien está diciendo que le abrieron un parque acuático con tiburones. Fantástico. Marco Antonio Flores Saldívar. ¿Será pariente tuyo, Alche? ¿Por qué? Flores. No, que ve. No sé en qué momento esto les está saliendo, pero acá dicen que les gusta la... que tienen ganas de la película. No sé. Posiblemente está hablando de Sonido Solitario. No sé. No tengo idea. Hay muchos comentarios. Curiosamente nadie me está puteando. Saludos a Lil Carlos. No, mira, también está Sucurencio el gordo. Silencio incómodo. Sí. Sí, sí, porque no. Sí, no. Posta que no. Le estás pidiendo demasiado a una máquina que todavía se tiene que seguir actualizando, H. Date cuenta que no da lo que estás haciendo. No, le estás pidiendo que los mensajes de Mixer lleguen a esta página cuando el Mixer está construido en Java y la Vita no lee eso. No, no es un navegador en Java. Bien. Saludos para Ryohei. Que pidió saludos. Darío Alexis. No, sí. Saludos a Tania. Dice, aguante SD0. Soy super deformed. Gracias, sí. Darío. Gracias, Darío Alexis. Pueden comprar su versión de super deformed en la tienda de personas de Sekai. Veamos qué más tenemos. O sea, están hablando más que todo entre ellos, así que es mejor que se concentren en putearse a sí mismos y no a nosotros. Ah, acá el Jack nos dice que sí, que Napoleón Dynamite sí ya la cancelaron. Sí, lo sabía. A ver, acá dice una vez Rafael dice que una vez aguantó 6 episodios seguidos de nosotros. Ah, sí, bueno, sí. Pero hey, posta. Todo sacudirse, se comió 14. Hacete ver. Sakura Angel, qué rico, qué sabio, qué matados, qué alegre. Vuelve persona. Calculo esto, vuelve persona, se cae. Con Pyro, el rey Loli Lesbo. Alche, el único caballero del zodiaco rechazado que ni en los caballeros negros es aceptado. Y Cero, el Sasquatch favorito de los niños. ¿Cómo demonios sabe que soy un Sasquatch? La gente sabe muchas cosas. Internet es muy grande. Sí. Sorprende la exactitud de los comentarios. ¿Vamos un tema o...? Pará, que sigo leyendo, a veces encuentro algo interesante acá. Pyro, ponte algo de Angela de referencia a Shangri-La. ¿Vos querés que ponga el opening de la serie de Shangri-La? O sea, esto es de Sakura Angel. Sí, por eso, posta. Para los que terminaron de ver Shangri-La, sepan que no es la mejor serie de Gonzo ni por lejos. Yo no había terminado de leerlo. En realidad ni siquiera empecé a leer nada. Pero bueno. Sí, pero Alche es así. Se hizo un enano cortado de mierda. Se escapó de Calcirol. Lo expulsaron de Calcirol. Por desgracia lo expulsaron antes de que la Dustpan se lo comiera, pero ¿qué le vamos a hacer? La gente teme por saber qué es Calcirol. Que tenemos acá. Ya fue, pues no es tema. Like tacos, mamá el señor de los. No, I like, I like tacos. Ah, I like tacos. Sí, we like tacos. A mí me gusta leer el inglés por separado, pero bueno. Acá dice: el señor de los internet me quiere patear. Pateo lo primero. Acá alguien pregunta si estábamos hablando de la película de Pacific Rim. Se me fue el tren, copas, esta película. Ya pasó, o sea, ya salió cartelera, ya se fue todos los cines. Pero fue la primera película que viste en cuánto tiempo que no salías de tu casa. Y fue muy épico. Bueno, saludos a todo el mundo. Sí, sí. Manda tema. El Rogel que dice algo de. Y el porno. Sí. ¿Tiene una canción propia? Mira, debería tenerla. Sakura Angel pide el opening de Fafner. No sé qué quiso decir con eso. Sí. Estoy evitando arrancar el cable al pez. Está bien. ¿Qué tal te parece? Me pusiste el cable abajo de los pies. ¿Te das cuenta? Bien. Fíjate, Pyro, si tu micrófono sigue andando. ¿Y cómo querés que me fije si mi micrófono sigue andando? Hablando. Bueno, entonces vamos con lo que vamos. Sigamos tomando. Mother, me, no, I'm more. ました。とてもどうもメイで、ちょっとしょっぱくて、でも止めることができなくてみんな笑いました。涙笑いでも同じ。 ¡Y más ble! Y para el que se pregunta, estábamos calibrando la capacidad de resistir bles de Alche. La tenía muy baja. ¿Todo bien? Sí, a todo esto. Roger estaba pidiendo el tema, el ending de Silver Spoon. Ya que estaba pidiendo el tema de Silver Spoon. Lo que pasa es que Jack está muy identificado con esa serie, por eso. De la misma manera que yo estoy identificado con Servant X Service. Por... Jack, te extrañamos, volvé. Por volvé? Favor, volvé. ¿Qué volvé si volvé dentro de una hora grabo, boludo? ¿Qué volvé? Volvé, Jack. Sorpresitas, Jack, te extrañamos. Sorpresitas, Jack. Te extrañamos. Es por culpa de la importación y del hijo de puta de Moreno, lo sé, pero volvé, te extrañamos. Sorpresitas, Jack. Chocolatines. Queremos tus chocolatines y tus juguetes, Jack. Un sueño hecho chocolate. Chocolate, Jack. Y para el que iba en Argentina, probablemente entendió el chiste. No solamente acá llegan esas cosas. Eran de Felfort. Y eso es de acá. Felfort es internacional. No te creo. Desde hace muy poco. Es tan poco que es internacional que ni siquiera él lo sabe. Y... silencio mágico, no sé, sección de anime. ¿Y por qué no empezás a hablar de anime? Ah, no, no sé. Para bueno, gente, yo ya me voy. Porque se me hizo tarde. Por eso no hablo. ¿Y por qué no me avisás que no hablas por eso? Lo que esto es en vivo, necesito un timing, es una alarma. Poné ahí alarma de comentario molesto o comentario de dos segundos, sáfenme que no sé qué decir. Tenemos que poner, tengo que tener un lenguaje de señas. Tenemos que meter al Quero acá. Sí, el Quero o sea, aparece justo con la distracción correcta en el momento indicado. Sí, siempre. Sí, te lo quiero acá. Bueno, yo me despido antes de tiempo porque se me hizo tarde. En Argentina tenemos otro horario y mañana estoy hasta las pelotas. A todo esto, para el que quiera saber algo de mi vida, en el tiempo que no. No, nadie quiere acá, saber. En el tiempo que no estuve acá, me encargo de un grupo de Soft Combat. Me encargo de masacrar a ese grupo regularmente todos los fines de semana. Lo cual, desgraciadamente, tiene muchas obligaciones, desde la reparación del armamento hasta la creación del mismo. Y el evitar que esto se caiga, entre muchas otras cosas. Cero da masajes. Da masajes en la plaza. Sí. Masajes de cuerpo completo. Sí. Masajes de cuerpo completo, con final feliz para mí. Sí, sí. Muy descontracturante. Oh, esas aventuras épicas en Soft Combat. Demostrando todo lo que puedo cortar una persona. Oh, y acá viene de nuevo. Oh, pero si vos te encantan estas historias. Te las escuchás todos los fines de semana cuando vuelvo a Soft Combat. Sí. Pero me gustaría estar ahí. Y yo ya te dije, boludo, te fabrico una bota de tamaño pata completa de acero blindado y listo. No me jodas, que sabés que si yo pudiera ahí yo voy. Bien, me despido, te paso el dominio del otro micrófono, Alche. Así que es una responsabilidad. Dale. Acéptala. Debes tomar la estafeta. Oh, a ver. Dice Pyro. A ver. Me vas a tener que pasar tu playlist de background. Supongo que será la cosa esta que está sonando. Las cortinas. Está re chulo. Dice Pyro, me van a tener que pasar todo lo que tengan en su promo, porque como que los míos están bastante desactualizados. A ver. Sección de anime esta semana. ¿Qué vamos a ver? Bueno. Para la gente que esté disfrutando de el programa, o que esté intentando hacerlo, o que simplemente sea masoquista y le guste el dolor. Sí, eso está ahí desde que lo dejaste. Ah, vos querés coso. Alche, hacemos un comentario inteligente mientras le paso algo a Acero. Vamos a tener un poco esto. Dice Acero, adiós Ash Crash de Oro Feroz. Que te la pases bien. Dice Pyro Sakurangel, Pyro, bienvenido al podcast de nuevo, desgraciado Loli Lesbo, rey del mal, estoy a tu servicio. Bienvenido al podcast de nuevo. O sea, ¿cuándo me fui? Marco Antonio Flores nos manda un link de YouTube que no lo voy a ver. No, porque si no se puede llegar de toda la mierda, a pesar de que la vida se abre YouTube. Y ese después dice, Marcos también dice, perdón, chat equivocado. Ah, buenísimo. A ver, bueno, vamos a pasar a comentar la sección de M. En este experimento extraño que vamos a conocer como a llamar como persona Sekai, esta semana les voy a conmemorar el regreso de este misterioso programa en su nuevo formato. Les voy a traer una serie extraña, un poco melancólica, ¿por qué no? Y tiene un poco de acción y tiene fantasía. A ver, esta semana les traigo Kamisama no Inu Nichiobi. La nueva serie de Madhouse, que además de continuarse en emisión, solamente va a contar con 13 episodios, y que en todo eso va a intentar adaptar de alguna forma mágica las novelas que hasta el momento llevan 8. A ver, además... Ahora sí, Cero se fue. Sí, sí. Además, también... tiene 3 volúmenes de manga, los cuales no tengo ni idea que adaptan, o si continúan, o si es spin-off, o qué. Esta es la vida del reseñador, acá vamos a hablar de la serie. Bueno, pero les paso a comentar un poco de qué va todo esto. Esta historia está separada en arcos de 3 capítulos, que si bien no pueden agarrar por separado y saber de qué carajo va toda la historia, cada arco cierra perfectamente dentro de lo que va. Pero ya más o menos les cuento de qué va. La prota es una chica de unos 12 años, Loli, que se llama ameritando tu título de sí de Loli Lesbo King. Bueno, la pequeña Ai, puedo decir, la cual tiene una tarea puedo decir un poco complicada en un mundo que definitivamente estaba un poco para atrás. Resulta que en este pequeño punto, en este pequeño mundo, hace 13 años atrás, algo pasó en el mundo. No sé qué fue, pero tiene que haber sido re jodido y bastante desesperante. Hace 13 años, Dios, sí, Dios, no Dios Camote, Dios. Dios Camote y Dios no era lo mismo. No, porque Dios Camote está un poco más arriba. Este es Dios. Miró al mundo que había creado y pensó seriamente: la cagué. Sin explicar nada, Dios, abrumado por la situación en la que estaba en ese momento, anda a saber qué era, algo que tenía que hacer, abandonó el mundo, llevándose consigo no solamente las esperanzas de los vivos, sino también el simple derecho a morir. Accidentes, atrocidades o la simple enfermedad no era nada para las personas que quedaban. Para, ¿no morían? No morían. Pero si te cortabas una pierna. No morir no está bueno. Eso, pero si te cortabas una pierna y te ibas desangrado, te sangrabas. Hasta que te quedabas sin sangre. Sí, nada más. Y nada más. ¿Te parece que está bueno no tener sangre? El problema es que si no tenés sangre no puedes respirar. ¿Te parece que está bueno? Ah, no es que no puedes respirar, sino que es medio raro como que. Una acción depende de otra. Sí. Por eso te digo, y así todo no morís. ¿Te parece copado? O sea, depende. El problema es que si no, el dolor te sigue. También, si no tenés sangre, entonces tampoco, entonces sos impotente. Sos un fiambre. El dolor te sigue. Y después te empezás a volver como más zombie. Y así y todo zombie. Y así todo no te morís. Peligroso. Bueno, como dije antes, accidentes, atrocidades o la simple enfermedad no son nada para los que quedaron habitando esta tierra. Y por supuesto, su capacidad de dar a luz a nueva vida también se perdió. Ahí tenés, no podemos tener el hijo del zombie. Pero esta tierra donde los muertos caminan junto a los vivos, a esperar a volverse loco, porque voy a decir que cuando vos te quedás muerto, pero todavía seguís vivo, tenés otra cosa que después le voy a pasar a comentar. Dios vio lo que había hecho y dejó un último regalito liberador en el mundo: los sepultureros. Estas personas van por el mundo cargando su pala y enterrando a las personas para así poder darles descanso eterno. Dato importante de todo esto es que solamente las personas que son enterradas por sepultureros pueden realmente descansar en paz. O sea, si te entierra otra persona, simplemente quedás enterrado vivo y listo. Sí. Te comen los gusanos mientras estás vivo. ¿Y también sentís? Sí. Sí. bueno, en este primer arco de la historia, titulado El Valle de la Muerte, es donde nos introducen un poco a Ai, la cual, tras la muerte de su madre, la antigua sepulturera del pueblo, Ai queda al cuidado de los habitantes de ese pueblo, los cuales la nombran como la nueva sepulturera. Los años pasaron con Ai creciendo en esa apartada villa mientras, diligentemente ella escarbaba tumbas día con día, las cuales simplemente volvía a rellenar porque, o sea, el simple hecho de que no había tenido que llenarlas con nadie. O sea, desde que su madre se había muerto en ese punto, ella no había pasado tantos años y todavía nadie se había muerto. Al ser tan pequeña Ai solamente pudo vivir con la ayuda de sus vecinos y amigos del pueblo, pero nunca se sintió realmente sola o añoraba a alguien en particular, con la excepción de su padre, una persona quien solamente ha escuchado historias de parte de su madre y que solamente lo conoce como Humpty Humbart. Conforme los días pasaron, Ai ya había cavado suficientes tumbas como para todo el pueblo, pero no hacían falta, por lo que no hacía falta, pero es lo que hay. Las tumbas nunca están de sombra. Sí, nunca están de sombra. Pero esto lo había hecho porque era lo que se suponía que tenía que hacer. Bueno, eso es lo que cree. O sea, le dieron su puesto a los creo que 4 o 5 años y tiene 12. O sea, tampoco nadie le explicó. Su madre nunca le dijo nada. Tenés que morir para que. Sí, como para que sea útil. Bueno, un día no muy diferente al resto, ahí notó que el pueblo estaba extremadamente silencioso. Y al revisar todo el pueblo, nadie respondió a sus llamados, salvo una persona, una que nunca antes había visto. Un joven de alrededor de unos 20 años de edad, con look medio vampírico, billonen, el cual... Ya tomamos ese camino. Sí, sí. El cual simplemente le preguntó por una persona y se retiró. Por supuesto que era la primera persona extraña que ahí había visto en su vida. Y cientos de preguntas se le fueron a la mente, opacadas por la única cosa que le salió en ese momento, que eres muy apuesto, medio precoz la pendeja. Es medio precoz, pero bueno. Cuando te casaste sin papá. Sí, sí. Después de todo. Después de todo. O sea, la mejor reacción fue al preguntar el nombre del joven. O sea, fue lo primero que se le ocurrió, fue preguntarle el nombre. Un tal Humpty Humberto. Obviamente, ay, no le tiró. Papá. Eso era estúpido. O sea, no, con solo mirándolo te dabas cuenta que no daba. O sea, no. O sea, ella tenía 12, el flaco tenía 20. No, no daba. Pero le tiró un... ¡Ah! Mi papá se llama igual que vos. Claro que toda esa escena de risas y comedia fue interrumpida cuando el tal Humpty sacó un arma y le partió la cabeza a una de las personas del pueblo de tremendo balazo, sin cambiarle la expresión en lo más mínimo. O sea, como, ¡ah, alguien me saluda! ¡Ta! Ante la mirada de terror de Ai, ella tiene su primer encuentro con un extraño. Un aterrador y misterioso joven que de una forma u otra le hará conocer el mundo que ella desconoce. Más de lo... Eso se puede interpretar. Se puede interpretar de muchas maneras. O sea, y también el más allá de lo que hubiera deseado también se puede interpretar de muchas maneras. Y de una u otra forma la encaminará en un viaje para intentar salvar esta tierra que Dios no quiso. A ver, en esta aventura también la acompañarán Julie Sakuma Dimitrivich, un aparente cazador con una sed muy grande de meterle una bala en la cabeza al supuesto Humpty. Scar, una sepulturera ya un poco mayor, que parece más un androide que una persona. Y otros personajes que se irán sumando a medida que la historia va cambiando y a medida que el viaje de Ai por el mundo continúa. Sobre la serie solamente les puedo decir que... O sea, ¿hasta qué les puedo tirar? Porque si no les cago el chiste de qué va la serie. Es muy interesante, es muy para verse y gráficamente gana muchísimo. Sobre la historia se nota que esto salió de una novela. ¿Esta es comedia? No es comedia. Creo que entraría dentro de seinen esto. Sí. O sea, narrativamente está muy bien y a pesar de que los finales de los arcos de cada historia son en cierto sentido muy disfrutable, también son en cierto sentido muy patada. A ver, en estos momentos están empezando recién el arco de lo que se llama la Academia Goram. O sea, pinta muy bien. Igual que el arco pasado que se llamaba simplemente Ortus, que no les puedo decir de qué va, pero también estuvo muy bueno el arco de Ortus. Al terminar con Goram, todavía falta una historia. No sé cómo va a terminar, o si pretenden hacerlo, porque como dije, esto está basado en 8 novelas. O sea, no creo que puedan terminar con esto. Ni siquiera con la excusa de 3 capítulos por arco me puede llegar a terminar esto. Pero nunca va a faltar ganas de seguir haciendo otra temporada. No hay nada anunciado, pero es lo que hay. El director de esta serie fue Yuji Komasawa, el cual me sorprende un poco el nivel que tiene, ya que esto es lo único que ha dirigido hasta el momento. Ojo, también puede estar como subdirector o director asistente. No, corrijo. Dirigió esto y dirigió la serie de Oda Nobuna. Ah, sí. La del año pasado. Pero son las únicas dos cosas que tiene. La que Nobunaga era la mía. Sí. Muy buena serie. O sea, dentro del promedio, bien. Dentro del promedio, bien. Me gustó más en Goku Paradox, pero dentro del promedio, bien. Bueno, y por si me había olvidado, el creador de la serie es Kimihiro Irie. Y esta es su única obra animada hasta la fecha. Tiene otra cosa, pero todavía no la han tocado. O sea, esta es una serie tranquila, interesante, bien para empezar el nuevo ciclo de Persona Sekai. Lo que acaban de escuchar es el ending de la serie, que es Owanari Melody o Utai Daimashita. Ah, y me había olvidado decirle que hay Sakito Yosaki. Se renota que es Sakito Yosaki. Con la voz que tiene, diría que es demasiado. La voz de pito que tiene, se renota que es Sakito Yosaki. Diga la voz de retar que tiene. No, porque ahí no es tan retar. Ahí es lo que es. O sea, es una piba de 12 años que vivió toda su vida en un pueblito y no sabe más de eso. Y ahora salió el mundo donde del mundo queda poco. Sí, va, supongo que. Va, igualmente para mí la voz de Takito Yosaki es para personajes medio retar moe. No sí. Tan retar. Bueno. O sea, vos estás hablando de una pendeja que le podés llegar a decir que los aviones son ballenas con barcos pegados a los costados. Y ella te lo va a creer. Porque no sabe cómo, no sabe dudar de la gente. O sea, hasta ahora siempre le han dicho dentro de lo que ella sabe la verdad. Supongo, pero. Igualmente. Bueno. Es el hermano de mi vida, es la de un pueblito. Sí, sí. Y lo que va a seguir ahora va a ser el opening de la serie que se llama Beard. Sí, que ya va a salir en la sección. Y de paso leemos algunas cosas que estaban en Mixler que decían Jock. Acá lo tengo acá. No puedo abrir. Decía, qué bueno que volvieron. Y también Tanya que dice algo tienes que hacer en tantos años. Supongo que será por el comentario de Zero y su grupo de Soft Combat. Que a todo esto no importa. Ya, era eso, era lo que estaba pidiendo en la presentación. Pero bueno. Acá va. El capítulo 7 de Neptunia revivió mi amor por el Sado. Sí, sí. Marcos Antonio Flores. Saldívar. No sé, yo, para mí, Neptunia no. Me quedé en el capítulo 3, creo. Yo me quedé en el capítulo 4 o 5. Me jode el hecho de que la estén sacando por Crunchy. Porque nadie se calienta en rimpiarla. Los 108 corazones para personas no se caen. Todos cooperen. Porque somos. Mira, yo me conformo con que seamos los 101 dálmatas. Ah, yo no sé qué mierda es el sistema de publicidad, pero. Bueno. ¿Qué sistema de intercambio de publicidad? Entre más tengamos acá, más gente va a venir. Ah, bien. Entonces, como que te rankea de acuerdo a la cantidad de corazones que tengas. Sí. Bien. En vivo. En persona se cae. Entonces nos vamos con Beard, sí. El opening de Kamisama no Inai. Inai Nichi. Motivation は見当たらなく 知られるように忘れてゆく記憶自分の姿帰りにでこさわらとて涙すくえる姿で許せる未熟と成熟の中でうごめく想い出したら証拠 cortina misteriosa. Yo diría que cortina que parece de programa de policía, sí. Detective de los 70 u 80. Esta semana en los bici policías. Bici policías. ¿Vos subiste la potencia de este micrófono? Porque me parece que está sonando demasiado fuerte. No subí nada. No, siempre estuvo así en máximo, pero siempre tenía la ganancia. Ah, no. Bueno. Nada, listo. No, igual está prendido el coso. Quizá le está hablando más fuerte nomás. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué sección es esta? Bueno, mientras nosotros no estuvimos... ¿Y suena la bocina de un auto misterioso? Pasaron bastantes cosas, casi un año, prácticamente. Así que exactamente era eso. Y ahora se las vamos a pasar todas, en un minuto. No sé si todas, quizás las más interesantes y algunas un poco... Dice, Pyro, este episodio será disponible en el viejo servidor. Sí. O sea, iVox es de Sakura Angel. No, nosotros vamos a seguir usando el servidor de archi.org, que no jode a nadie y que se descarga todo más rápido. También. Es link directo. Es link directo y no y como no iVox, que tiene sus putas cosas de tocaca. Esperá, cargando Java, descargando, guardar como. No. Bien, otros comentarios y que más. Después no te deja meter demasiados audios en tu cuenta y te caga la cuenta. Bueno. Sí, va, acá no te va, en Archibald no te baña nadie. ¿Dónde estábamos? Sí. Bueno, en este caso van a haber dos copias. La nuestra y la de iVox. No, pero iVox no. La de Mixler. De Mixler. Además, ojalá le ponga onda para aprender esa moto. Sí. Necesitamos la moto del programa. ¿Dónde estábamos? Bueno, mientras pasó este casi año, pasaron varias cosas, así que voy a tirarles algunas noticias locas, por así decirlas. Porque son esas noticias locas que, sinceramente, me hubiese gustado comentarlas acá, pero no estaban. No estábamos. Así que... Vamos a empezar en un grado... Ahí está la moto del programa. Sí, vamos a empezar por un grado de, digamos, perversión de cero. Empecemos con récord Guinness de mascotas bailando juntas. Bueno, 141 mascotas se reunieron en Sasebo, para superar el récord Guinness de baile sincronizado de mascotas. Necesitamos 104 corazones. 141. 141 corazones. En Japón es habitual crear mascotas para promocionar el turismo de cada una de las provincias conocidas como Yurukiara. ¿Saben? Yurukiara hace referencia a una mascota de un distrito o una prefectura. Como acá tenemos el pez de lagarto. ¿Cómo era? No, ¿cómo es? Paranito. Nosotros tenemos a Paranito. Tenemos Paranito, que no es un abuelito, es, no. Es el primo de un abuelito. Primo lejano. Primo lejano. De parte de perros. una de estas mascotas, por ejemplo, es Kagoshima, utilizada en la prefectura de Kayukansa. ¿Qué es? Para promocionar las naranjas de la zona. ¿Qué es? Es una naranja. Ah, es una naranja, pensé que era un animal. No, es una naranja. O sea, una mascota puede ser un objeto o un animal, calcularía. O sea, es naranjamón. Sí, más o menos. Para poder superar el récord Guinness tuvieron que bailar durante 5 minutos sin perder la sincronización en menos del 5% de las mascotas. Animales, o sea, del mundo, escúchenme, cuando se rebelen contra la humanidad, me llaman, yo estoy con ustedes. Al menos, o sea, digamos 7 u 8 mascotas no tenían que desincronizarse para romper el récord. Dos de los intentos que tuvieron, y digamos que en el primero sí perdieron más del 5% y en el segundo ya no. Bueno, lo lograron y está grabado en YouTube. Lo lograron. Para que lo vean. Pero bueno. Y bailaron Thriller. No, de hecho, con la poca comunidad que te dan, faltaba cero ahí. se eligió al kanji del año 2012, que fue el año pasado. Culo. Cada año los japoneses eligen un carácter kanji que representa el sentido, el sentimiento de la sociedad sobre el año que pasó y que termina y que concluye y todas esas cosas. Culo. El carácter más votado este año ha sido Kin. Si recuerdan, Kin Hiro Moisak. ¿Por qué Kin? ¿Por qué plata? Es oro, no plata. Ah, no, tiene razón, es oro. Ha sido elegido por haber sido el año de las Olimpiadas. El año en el que hubo un eclipse total de sol. Y también en honor a Shinya Yamanaka, que fue premiado con el Nobel de Medicina. Pensé que tenía un diente de oro. Bien. Hizo la cura al mal de... Al mal... ¿El mal de qué? Al mal de crecimiento de las mujeres, para que sigan siendo lolis. Y de paso así nos vamos adentrando a la profecía que nos decía Doku donde las mujeres se vuelven cada vez más lolis y en un momento ya no vas a saber si te cogiste una loli. Sí, hay que inventar la loli permanente. Nivel exponencial de perversión, diría. La actriz Kohaku Uta recibe 100 botellas de Seki. Para así, que se la tome todo el mismo día. Literal. La actriz de videos para adultos hace muchas cosas para poder ser conocidas y otras cosas muy raras, como, digamos, consentir a sus fans y, digamos, para que puedan así, digamos... Fapearse. Fapearse en calidad. Sí, vamos a decir que... Bueno. Como una actriz, por ejemplo, hubo una actriz que se rapó una vez en un video. Era parte de su actuación, era raparse. Bueno. Otra que también se puso una máscara de un personaje anime, aunque eso más... Eso es más como del montón, eso sí. Si te vas a Sentai lo encontrás. Incluso también promocionamos pollo frito. Bueno. Entre otras cosas. Bueno, esta vez le tocó a Kohaku Uta, sí. Quien mandó un anuncio donde pedía a sus fans que le enviaran botellas con su esperma para poder ser utilizados en su próximo filme. No especificó el tamaño, no le dijo si tenía que ser. ¿Te llegó la invitación, Pairo? No, pues si no le mandaba uno de 2.5 litros. Un galón así de leche. Los fans no dudaron en mandar sus fluidos corporales. Y no, que hace esa invitación, tomá. Para que la actriz pudiera utilizarlos. Y es así como llegaron 100 botellas con CX a la localidad donde se llevaba a cabo el rodaje de... Botelladora, esta es para vos. Me parece que está un poco alta la cortina, voy a bajarle un cacho. ¡Un cacho! Ah, me... programa. Qué sí, boludo. Yo también. Pero bueno. No, ya fue, es la primera vuelta. Ahora, esto creo que fue uno de los acontecimientos del año. Ahora ya se puede tener relaciones sexuales con Dakimakuras. Y bien. ¿Cómo? Bien, especifica bien. Es solo como cogerte otra almohada. Está bien. Bueno, o sea, ¿qué ya no puedes hacer con un Dakimakura? Te puedes casar con un Dakimakura. A ver, te lo podías coger. Ahora te lo puedes coger bien. Al parecer, el sueño de algunos otakus ya se ha vuelto realidad. Yo no quiero asustar a la gente, pero cuando salgan. O sea, las Persocon. O los. ¿Cómo se llama? Los androides de. De iCafé y toda esa boludez que la gente se va a ir por eso. Cuando salga Han My Mate, la gente se va a ir por eso. O sea, no lo va a dar ni dos segundos. ¿Dónde estábamos? Bueno, los unidos algunos unidos según en realidad. O sea que en este tiempo se ha visto como muchos de ellos están más interesados en sus Dakimakuras que en sus en mujeres verdaderas de 3D. Como Madarame, que ya pone su fe en las... de las mujeres de tres dimensiones. Pero ahora se les ha llegado. Ahora llegó una gran sorpresa. Ya que ahora también. No, Madarame sí le llegó la primavera, pero lo respeto. Pues, le llegó la primavera. Bueno. Ahora también se puede tener relaciones sexuales con las Dakimakuras. Y para eso tenemos a Piloku. Piloku. Es el nombre de este juguete y fue hecho por G-Project. Así, exactamente así, G-Project es como se llama la cosa esa que estoy armando de programación. Que vos sabés. G-Project se llamaba también. Qué bárbaro. Bueno. Estamos programando la Dakimakura. Bueno, Piloku es, digamos, es un producto es totalmente dedicado a los otakus que desean llegar a otra fase en su relación. En su relación con qué, con su almohada, porque... Piloku está hecha de plástico duradero, no irritable. No irritable. Y con textura suave y agradable al tacto. Mochi, mochi. Fuga, fuga, en todo caso. Para utilizarla se tiene que incrustar el onajol a la parte inferior de la almohada. Y si se quiere lograr que no se mueva en la parte de la cintura, tiene un pequeño compartimiento donde podrán poner un objeto pesado para que no se mueva. Esto existe, es una banda. ¿Qué? O sea, ¿qué se acaba de inventar? ¿No? Yo pensé que me ibas a tirar otra cosa, pero... ¿De onda esto existe hace una banda? Y hasta ahí inflables. Te digo, no me estás describiendo nada. Las muñecas inflables son iguales a esto. O sea, me estás describiendo una Dakimakura con forma de muñeca que hace lo mismo que una muñeca inflable. Exactamente. Pero parece que nadie la había hecho. Es muy coreano lo que me estás describiendo. Y también que tiene un reloj o algo, porque no... Es lo mismo de siempre. Entre otras cosas, Tetsurin Buster, un chico que tiene orgasmos sexuales, que, bueno, en lugar de tener órganos sexuales, tiene una arma sexual. Literalmente, bueno, arma sexual. Bien. Esta es una, digamos, que este es un manga. Esta es la gran aventura de un chico que tiene la mala suerte de recibir visitas de dos pequeños ángeles que llegan para decirle que él es un héroe y que tiene una misión en la Tierra. Y eso de que siempre termine en posiciones muy comprometedoras con las mujeres es como una llamada de su arma sexual. ¡Es una señal! De su arma sexual. ¡Destiny! Keisuke, que es el nombre de este chico, siempre llega, digamos, a ponerse en ciertas situaciones que le provocan sentir una gran energía y fuerza en su interior. En esos momentos es cuando de la nada aparece una enorme pistola de su entrepierna, pero... Increíblemente, Keisuke no parece, digamos, impresionarle tanto. Es que él quería una M16. Ahí tenés la imagen de Keisuke. ¿Y yo por qué quiero ver la imagen del muchacho este? Porque lo ves. Es mucho más fácil cuando tenés imágenes. Bueno, sí, digamos que tiene que limpiar el mundo de la oscuridad. Y para eso necesita sacar mucho... Mucho poder sexual. Muchos fluidos corporales por su pistola. Pero con él, no, como él no puede hacerlo solo, necesita ayuda de la angelita de Riri. Mi confiable asistente Riri va a pasar a... Tiene que acariciar la pistola hasta que logre recargarla. Después ella aprieta el gatillo y que todos sean bien iluminados. Me imagino a Riri así, Benkyo, Benkyo, Benkyo. Hay algunas imágenes más. ¿Quieres ver? Sí. Quiero ver, sí. Otras cosas. Niño ruso se suicida luego de haber de ver morir a su personaje favorito de Naruto. Bueno. canté que va a morir cuando Naruto por fin se muera. El niño ruso Leonid Humilov, de 14 años, murió hace poco, digamos, saltando desde lo alto de un edificio de apartamentos después de ver a su personaje favorito, Itachi, morir. ¡Itachi! ¡Qué hijo de morite! Pero como vos hiciste bien morirte, hiciste mal el no caerte de cabeza y morirte más fuerte. En el dibujo, en el anime de Naruto. ¡Qué hijo de puta! El adolescente quedó aparentemente devastado tras ver la muerte de Itachi Uchiha en la película de Naruto. De Naruto. No, que acá se malentendió, acá la prensa malentendió. Dijo, en esto he desperdiciado tantos años de mi vida. ¡Oh! No me acuerdo cuál de dónde la película de Naruto era. No, qué dice, salió de la casa después de publicar un mensaje en la red, en una red social diciendo... Murió Itachi, que me mato, también me mato. Estaba planeando un fin. Buah. Después de 2 días desaparecido, se encontró el cuerpo del niño y fue identificado por sus padres. Decime que murió re brutalmente. Yo qué sé, cayó de una azotea. Estaba viendo demasiada televisión. Que haya caído en una fábrica de vidrio. Ya no sabía lo que era la realidad y la ficción. Dijo, no, se me dio cuenta. Dijo el padre del niñito. Y encima de todo tenía pésimo gusto. Girls Licking Dog Knocks. Que vendría a ser... Ya les voy a comentar. No hay mucho que explicar tampoco. Así que digamos que es algo más o menos así. Sí, yo lo escuché. Lo escuché hace 2 días y todo. Durante ese tiempo, digamos que hubo una gran idea. O mejor dicho, una idea extraña. Sí. Como ya sabrán, la línea entre la genialidad y la locura es muy delgada. Esto rivaliza con lo de las pantimedias de los perros. No sé si rivaliza. Así que dejémoslo simplemente en que hay nuevos fetiches en los que, digamos, con los cuales hacernos agua a la boca. Woman licking doors noodles. No, perdón. Handless. Que vendría a ser mujeres lamiendo picaportes. Sí. Tan simple como eso. Siempre ha sido tan simple como eso, pero nunca tan literal. En principio, Ryoko Asuma, ilustrador de un sitio de contenido para mayores de edad, no pensó que una simple ilustración de él tendría tanto impacto en la sociedad, pero si Black Rock Shooter pudo tener su anime basado en un dibujo, ¿por qué no crear una línea de fetiches basados en esto también? La ilustración de Asuna es simplemente eso, una chica arrodillada en una pileta inflable que al mismo tiempo está lamiendo un picaporte. Sin embargo, fue más que suficiente para que montones de personas sacaran sus propias fotografías inspirándose en un momento de genialidad y perversión propia de nuestro tiempo. Claro, alguien se caga de un décimo piso y de eso hace una película, por supuesto. También. Esto llegó al punto que incluso logró armarse un libro de fotografía fotográfico con más de 100 páginas. Un portfolio, sí. Que hacen honor al título, además de una enorme galería de imágenes. No me acuerdo cómo se llama esta cosa. No sé cómo se pronuncia esta puta red social donde se publican imágenes. Tumblr, no sé. Tumblr, sí. Que está esperando ser, digamos, apreciada artísticamente por ustedes. Yo ya armé mi propia conexión, lo que va. Digamos, descartando algunas occidentales que hay en vía, pero. Espera, cuestión de tiempo. Pueden ver su carpeta, la carpeta activa de Alche. Para que veas, esta está inspirada en la imagen original. Ah, sí. En la ilustración original. Sí, sí. Exactamente es eso. La pileta, hay algunos juguetes de plástico flotando. Y lamiéndola. Picaporte. Ahí también. Ahí tenés otro, digamos, un poco más amateur. Más amateur. Y acá con otro tipo de picaporte. Un cacho hardcore. Por si te gusta la diversidad. Sí. Bueno. Japón abre un bar para que las mujeres puedan masturbarse. Yo si fuera dueño de un bar no se los prohibiría. Love Joel es el primer bar de Japón hecho para que las mujeres puedan ir a tomarse unas copas mientras se masturban. O hablan de un tipo, de cualquier otro tipo de temas. Sí, mientras se clava los dedos así fuertemente, violentamente. Al parecer ya tenía rato existiendo, pero no fue hasta que una actriz de videos para adultos, exactamente Nayuka Mine, lo puso de moda al comentar que estaba visitando frecuentemente el lugar seguido por su horda de fans. Yo me imagino el Twitter de esta loca. En este momento me encuentro tomando un cappuccino y metiéndome la cutícula hasta el fondo de mi agujero. Aunque también se había comentado que eran varias las actrices que ya lo visitaban. Todas patocas. Para quien quiera visitar, digamos, darle yo una quiero, vuelta. Yo quiero ir. Una vuelta por ahí. Por ahí le voy a dejar. Lo podría dejar ahora en Mixler. A ver si les interesa. Le pongo también el horario de atención. No, sí, no. A las 24 horas como mínimo. Que es de martes a sábado. De 19 horas a 12. Debe estar. Tienes que papear temprano. No les prometo que vayan a poder entrar porque calculo que esto constantemente me trata la pija. Ahí estoy publicando en Mixler si lo quiero. Así que, si les interesa, sigan sumando corazones. Se suman. Mira, ya casi llegamos a las 141.000. 141.000 corazones, ¿qué empezamos? ¿Qué repartimos oro, boludo? 141. Tenemos 121, nos faltan 20. A ver, igual es una prueba. Sí, bueno. Ustedes sigan metiéndole al dedo. También, bueno. Eso fue, creo que lo más interesante, entre otras cosas. Habían cosas graciosas, pero estas eran las más pervertidas aquí, así que... las más pervertidas. Siguiendo el lema de Persona se cae, de siempre dar contenido erótico antes que contenido informático. Porno, y qué más. Go. ¿Y qué? Bueno, ¿te parece si vamos con un tema? Mientras, no sé, que quieras decir algo, dale. Si quieres decir algo. Yes. Vamos a revisar el Twitter a ver si hay alguien que haya comentado alguna cosa. Ah, para comentarios así extras, en este momento está al aire Hobbies y Zombies. Sí. Traten de no ser tan alevosos al traicionarnos e irse a escucharlos a ellos. Ya nos escuchan 6 personas, te aviso. O sea que alguien se fue. Sí, alguien nos traicionó. Sí, no. Es que también en este momento también está el Angelcast transmitiendo. Vale. Hoy transmite todo el mundo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Primero tendríamos que volver a nuestro horario normal de los jueves y fijarnos en una hora fija. Entonces, no, porque ese día transmite el podcast mutante. Si querés, después querés, podés hacer el podcast mutante. Obviamente vas a terminar hecho. Vamos con un tema entonces. Sí, vamos sí. Con el opening de Free. A mí me gusta Free, no porque tenga fanservice. De hecho, odio que la serie esté media chota por el fanservice. Hay que aprender a ver Free. Yo miro Free y para mí todas las mujeres son hombres y todos los hombres son mujeres. Sí, la... Así la serie es recontra disfrutable, es bien Kiovanni y está muy copada. Mírenla de la manera en que la veo yo. Sí. Tratando de distribuir todo el mensaje que te pasa a Tokio. Sí. Kyoto Animation. Sí, sí. Bueno, después esto tendría que hacer Tomei no Yoi-chan al menos. Al menos un Nova bien, no un Nova. No, te tiene que hacer Free Gender Change. Bueno, entonces nos vamos. Free Gender, así. Nos vamos con Rage On. El opening de Free. El primer opening, calculo que. Sí, creo que es el único que van a tener, pues no creo que le quieran hacer más de esto. してた未来へ抱いてく鳥を追いかけ伸ばした僕の手は見たことない景色へ繋がった尋常じゃないカチュレットリサイドのレザー Where you want this I just I chose number point オンペンテチョンネス憧れの季節嘆く listo. Bueno, vamos a cerrar este primer programa de Persona No Se Cae y Retón. Y acá tenemos tema de Zorra No Te Llamará. Sí. Sí, de Zorra No Te Llamará. Ahí está. Para que se escuche un poco más nuestra voz. Sí. Esta es la segunda vez que nos ponemos bien a hacer esto. O sea, está bien que hay cosas que todavía no salen bien. Sí. Pero dentro de todo. Ya nos vamos a acomodar. Ya nos vamos a acomodar. Además soy el único que estoy operando esta cosa porque soy el que me lo bajé y lo traje para probarlo ayer. Y el que se enquiló más solo con esto. Realmente, vos también lo tenías ayer, podrías haberlo probado ayer también. No sé si yo lo puedo porque lo está controlando su voz, ¿eh? Tal vez sentiste la libertad de decir yo lo voy a hacer. Yo no te digo, yo no te voy a tirar a tu computadora. Bueno. Nuestros medios para que se comuniquen con nosotros son personanosecae@gmail.com. También pueden hacerlo a través de personanosecae.blogspot.com. Sí, sí. Que es nuestro blog oficial donde vamos a estar publicando el contenido del programa. Tienen que contarte pasarse por ahí. También pueden dejar un mensaje en tal. La semana que viene calculo que ya vamos a usar la sección de sacadas del culo. Para que se acumule algo por ahí de lo que quieran comentar. Ahora y que vamos a tratar de leerlo al aire. Algo de lo que ustedes quieren escuchar y nosotros le podamos traer. No, te pregunto. ¿Traer qué? No sé, yo qué sé. Bueno. Yo tengo un mango para regalar nada, así que no. Estoy como colgado. Si pudiéramos hacer que más gente de Rosario nos escuchara, a todo esto transmitimos desde Rosario a Santa Fe, Argentina. Para que se preguntan dónde transmitimos y de qué país somos. No. Eso por lo general no importa. Mucha gente todavía piensa que soy de México. Sí, porque ya hace mucho dejaste de ser el payo vaquero y pasaste a ser el payo mexicano. Yo les voy a hacer así de media reseña super corta de videojuegos. El 9 de octubre, se sale el Killzone para Vita. Sí, el sí. Killzone Mercenary para Vita. Ahora está habilitada, esta semana se habilitó lo que es la beta abierta del Killzone. Para los que tenían PlayStation Plus, la beta estaba desde la semana pasada. Ahora, ¿qué tiene el Killzone Mercenary que está bueno? A ver, gráficamente está muy bueno. Responsivamente, lo que te deja hacer la beta abierta es... te da un mapa. El mapa está bien. Es un mapa... tiene lugar para esconder, tiene lugar para correr. No tiene el tamaño de un mapa de Battlefield, porque nada tiene el tamaño de un mapa de Battlefield. Pero dentro de todo tiene el tamaño correcto para lo que tiene que ser. Son partidas de 5 contra 5. Es totalmente sin lag. No, bueno, ustedes van a estar jugando, no se va a caer nada. De vez en cuando se puede llegar a caer el servidor, porque obviamente hay 70 millones de personas que están jugando todo al mismo tiempo. Pero por lo general anda bárbaro. A ver qué les puedo comentar. No trae demasiadas cosas que sean diferentes a un shooter normal. Las opciones de las armas del Killzone, las armas del Killzone están todas. Lo que es historia del Killzone, no tengo ni idea, porque nunca jugué al Killzone. Pero las armas, tanto gráfico como funcionalmente, están bien. Tiene una galería de armas bastante buena. Creo que tiene así... no me puedo acordar si son... ¿cuántas eran? Bueno, para empezar, tiene por lo menos 6 tipos de armadura que son independientes para el multiplayer. O sea, vos te podés comprar cualquiera y en el multiplayer vos entrás como si fueras de la ING, o entrás como Helga. Tenés, a ver, lo que es habilitado en el multijugador. Tenés el sistema para iniciar una partida, unirse a un amigo, que es para jugar en fiesta. El sistema de traficante de armas, que es simplemente para comprar armas. Y el coordinador de fiesta. Fiesta, para lo que no sepan, es el sistema de cosas. El sistema de... No, fiesta es un MMORPG. Sí, está bueno. Es un MMORPG. Que es simplemente para cosas. Es para el sistema de chat interno con audio de PlayStation. En el sistema de seleccionar partida, por ahora lo único que hay abierto es la partida pública en modo zona de guerra, que es básicamente equipos de 5 contra 5. Y a medida que vas ganando plata, vas subiendo el rango y nada más, igual que los demás shooters. Cuando vos entras en la partida, tenés un sistema de granadas, que no hay mucha variedad de granadas, creo que hay 4 granadas nada más, 4 tipos de granadas, entre granadas de expansión, de humo, incendiarias y para aturdir. Un arma principal que varía desde rifles normales hasta lanzadores de partícula, que no sé en este momento cómo se llama, pero lanzador de partícula. Y un arma secundaria, que por lo general son armas de tipo explosivo o de tipo explosivo con fuego. Bueno, ¿podés dejar de jugar un rato? No. Antes no. Te pedí que agarraras no, porque y sacar los micrófonos del maldito estuche y no los sacaste, porque estaba jugando. Es que es muy adictivo jugar. Es muy adictivo. Encima, entré a la parte donde no quería entrar. Qué pelota. Y... ¿por qué? Si vamos a poder jugar, tenemos que terminar esto. Ah, y también tiene un sistema para poder comprar... porque el juego tiene lo que es lo que se llaman Vanguards. Que son... básicamente son misiles que te manda Dios. Los cuales aparecen en zonas marcadas del mapa. Que vos tenés que ir, te conectás a la cosa esa y pasás un mini puzzle corto. Sí. Que en el momento en el que vos estás jugando estás re vendido haciendo el mini puzzle. Pero cuando vos lo destrabás, podés destrabar desde lo que son sistemas de ocultamiento, escudos, una mini navecita, varios tipos de mini navecita. Una mini navecita que podés controlar por el mapa, que le va sacando la cabeza a la gente. Otra que va disparando rayos eléctricos, otra que tira misiles, una variedad de estupideces muy simpática. Un ataque aéreo que es bastante zarpadito. Acá veo las armas Del equipo de arma principal tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 armas principales. Lamentablemente lo que me pareció raro es que las armas principales no tuvieran una segunda opción. O sea, ni las principales ni las secundarias tienen una segunda función. Estas son, o sea, son de snipers, metralladoras. Después de lo que es el segundo grupo del arma secundaria tenés todo lo que es lanzamisiles, bazooka, lanzagranada y bla. Y pistolas matachancho. No tiene otro nombre que pistola matachancho. Y para los que quieran comprar este juego, calculo que va a estar alrededor de los $60 en lo que le dije en el estreno, y después seguramente va a bajar. Pero el multiplayer está copado. No sé cómo será la campaña o de qué se va a ir. Pero por lo menos el juego así como está, va bien. ¿Che? Bueno, no, yo no tengo nada más que decir. Esto duró casi el promedio de lo que duran nuestros programas. Podcast, tres corto. Horas. Programa corto. Tres horas. Nada, corto. Dentro de todo. Acuérdate que no pasamos promo y no pasamos nada y tuvimos secciones cortitas. Igual no, dentro de noticias dentro de todo fue medio largo. No sé si querés saludar a la gente del Mixler. A ver, primero estaban diciendo que Free era. Que no habían visto nada más. Más marica o más afeminado que Free desde... ¿Cómo que no hay nada más marica y más afeminado? ¿Nunca viste Gifu Dodo? No, Marcos Antonio dice. Y que veo Gifu. No mamen, desde Village People no había visto algo tan marica. Sí. O sea, ni cómo era esta serie de Devil Unreleased, es que es abiertamente gay y maricona, es tan marica como Gifu. Y Jock Mick dice LOL y después dice que si el mundo real es bizarro, en modo de padre es mucho más bizarro. No, solamente es un poco más turbio. Ahora sí, supongo que ya cerramos entonces este programa número 4 de la temporada Hajime Ryo. Sí. Si quieren pueden llamarlo el live número 1. Primero live 1. Así vamos a tener que llevar 3 cuentas a la vez. Sí. La cantidad de ediciones que llevamos. El número de la temporada. El número temporada y ahora el número del live. Sí, la puta madre. Para el próximo programa les prometemos un poco más de orden, pasar promos. No sé si pasar los temas que nos pidan porque no los vamos a tener a mano, pero les se considerará para la próxima, para el próximo Quizás. Programa. El problema es que tener muchos temas va a hacer que sí, no tener muchos esté temas lleno de cosas. Ayer te digo una segunda computadora. Quizás. Bueno. Ya anunciamos nuestros medios, así que supongo que será hasta la semana que viene. También recuerdo que será un viernes, sí. Por ahora, hasta que podamos vernos de nuevo en jueves. Sí. ¿Y por qué no vamos también a mandar un saludo muy especial porque se está acercando lo que es el quinto aniversario de Leviathan? Saludo a todos los colegas de Leviathan que le siguen poniendo huevo. Bueno, calculo que entonces nos vamos ahora, será hasta la semana que viene. Nos vamos con el ending de Guatamote. Sí, Guatamote. Que salió antes de ayer, creo. Sí, antes de ayer, el miércoles. Que se titula Do Kangaete wo Mo Watashi wa Warukunai. Sí. ¿Cuántos iPhones usaron para hacer el ending de Guatamote? Averígüenlo. ¿Qué? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos iPads usaron para hacer el ending? iPods usaron para hacer el ending de Guatamote. Me parece que más fue un smartphone. ¿Cuántos? ¿Uno solo o no? Dos. ¿Estás seguro? Sí. Creo ¿Sí? ¿Estás seguro? Uno se rompió al final. Yo que vos los reviso. Bueno. Lo vamos escuchando el ending de Guatamote. Yeah. するよ。鏡よ鏡、正直割れたいか、いらないお前、いらない。鏡よ鏡、正直すぎるだろう。引っ込めないふり、映らないのは心の美しさ。 続く。